Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 389, este que les habla es Giovanni Rodríguez, Sparrowulf en la casa. Y hoy acá en el show, conmigo de Coco esta semana, el que viene virado mudando el pelaje 5 veces al día y de tanto hairball, ya puede tejer una sábana king, y ahora en octubre va de cabeza para Demon Souls, alright, en busca de convertirse en un verdadero gato hunter, Juan Carlos Delgado, gato nejo, papi, ¿qué es la que hay? ¡Huepa! ¡Vaca, vaca! Todo bien, hermano. Contento de estar acá. Un poquito asqueroso lo de los hairballs. Yo vivo con una gata. The hairballs are not fun at all. Not fun at all. Yo vivo con dos. Y les pasa. A cada rato. Pero, ¿son de pelo corto o de pelo largo? Están mudando el pelaje, papi. Las gatas de nosotros, de pelo largo. De pelo largo. La de nosotros es pelo mediano. Y ahora le pasa con frecuencia, ya que está viejita. Cuando va joven no le pasaba, pero ella tiene issues de estómago actualmente. Ya mi gata tiene 15 años. Wow. Ya mi vieja mula no es lo que era. Y entonces vomita, you know, pelo, comida, you know. Acá han habido varios episodios de eso. La primera vez que pasó, yo dije, ¿qué diablo? Ok, hairball. No, don't worry. Be happy. Mi modo. Yeah. Oye, como ya escucharon por ahí, hoy no estamos solitos. Hoy con nosotros está el hombre que firma y aprueba la distribución del PUA y los cheques del desempleo, pero que tiene de poca a ninguna comunicación con Hacienda, particularmente concerniente al equipo de Noob Talks. El tipo que todos le dicen Papo 2020 hasta en el tercer ojo, directamente de Cultura Secuencial. Y sus múltiples ofertas de entretenimiento llega Luis Rodríguez, mejor conocido en el bajo mundo como el Watcher. Yeah, saludos mi gente, happy to be here, en verdad un honor estar acá con ustedes hoy. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, súper contento de que tengamos acá una extra voz en la noche de hoy. Vamos allá. Y cuéntame tus experiencias con hairballs. yo no tengo gatas, por ahí me gustan con el pelo corto. Okay. Yo con la descripción de gato, yo creo que pues mis gatas no caen tanto el pelo largo a nivel, ¿verdad? Pero sí tienen bastante, se nota pelo mediano, I guess. Después te envío una foto, gato, porque tú eres mucho más experto que yo en cuanto a cosas relacionadas a los felinos se refiere, definitivamente. Mano, y hoy, obviamente, ya escucharon a Gato. Gato vino ahí y tiró el Bacalángara. Y es que venimos en un mega hype sobre Bacalao Mania 6. Gato, háblanos un poco del evento, porque ¿quién mejor que tú? Que tú eres el que estuvo ahí corriendo el Bacalao Esports Promotion. Mano, el evento pintaba que iba a tomar bastante tiempo porque fuimos o llegamos a él con una cantidad récord de subs. Comenzamos con 58 subs menos 4, porque pues esos menos 4 es Smash, Alex, Gio y yo, que pues no contamos para este tipo de cosas. Así que teníamos 54. ¿Y qué sucede? Dos nuevos subs, 56. Estaba el Bacalao Mania lleno a capacidad. Nos dimos 3 horas correrlo. Al final de la noche ganó Font. Representado por Hollywood Hogan, así que muchísimas felicidades, estaremos contactándolo. Lo iba a contactar hoy y se me pasó. Aunque todavía la noche es joven y promete, eso el que me siente y le escribe el mensaje. Yo por lo menos, yo no recuerdo Font, pero Alex me dice, sí, él ha estado en los streams y qué sé yo qué. Quizás él es del público que va más temprano y Alex es quien lo conoce más. Probablemente. Mano, yo vi parte de Bacalao Mania. Yo no sé si Guacho le dio break de entrar o no, porque yo sé que él es un hombre ocupado que graba 15 podcasts a la semana. Yo dejé el lurk. Que también se aprecia, pero 3 horas, papi. Eso es maratónico. Yo creo que esto fue un Bacalao Mania sin precedentes y aumenta el hype en rumbo a Bacalao Mania 8, gato, que tenemos un evento particular de Bacalao Mania 8. Estaba escuchando a Alex como que comentando algo así. Sí, el plan es que en cada Bacalao Mania sale un campeón. Y entonces en Bacalao Mania 8 comenzamos con el Battle Royale de subs. El ganador de ese Battle Royale inmediatamente pasa a la gran final de campeones. O sea, vamos a coger todos los campeones anteriores y los vamos a tirar en una pelea adicional para ahí sacar un campeón de campeones. Actualmente, de entre los campeones ya pasados, está Chamaco09, está The Pwner, Nicole J, Surfing Boy, Sol de Vila y ahora Font. Respectivamente, esos personajes que los representaron a ellos. Está Hulk Hogan, Andre the Giant, Reptile, Bison, Thanos y ahora, ¿quién fue el personaje? Hollywood Hogan. So, yeah, y vamos, seguimos añadiendo hasta que tengamos 8 y tenemos el campeón de campeones. O sea, en el número 8 van a haber doble premio. Va a haber uno para el Battle Royale de Subs y uno para el campeón de campeones. Diablo, eventazo, mano. Y en esa línea, o sea, salimos de un hype y nos metemos a otro, brother, porque estamos grabando hoy domingo, ¿verdad? Precisamente por Bacalao Mania, decidimos hacer los movimientos necesarios, hablamos con Guacho y todo se alineó para grabar entonces domingo en la noche. Y mañana lunes, o más bien usted está escuchando esto martes, pero los invitamos a, si no lo vio en vivo, revise el archivo. Se estuvieron enfrentando, vamos a hablar en pasado, Metaverse versus Surfing Boy con reglas de Bacalao Fight Club en Mortal Kombat 11, válgame. Y ahora volvemos al presente. Estos dos han estado hablando, papi, pero peor que Ric Flair en los 80. O sea, el trash talk es real. Tanto Surfing como Metaverse han estado haciendo uso de los epítetos más sucios, aceptados socialmente, ¿verdad? Porque tampoco hacen falta el respeto, pero y usando las tácticas denigrantes más clevers, ¿verdad? Más cerebrales, para poder jugarse con la mente en ruta a este enfrentamiento for the kids. Muchachos, ustedes los conocen, tanto Guacho, obviamente Gatorejo, yo los conozco. ¿Dónde está su dinero en cuanto a estos dos? El mío está con tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, el People Champ is here. Yo entiendo que debería ganar Surfing. Yo he jugado con Surfing, Mortal Kombat 11, no mucho, y he jugado también con Kaku. Kaku, muy impresionante con sus personajes que conoce, particularmente Scorpion. Pero yo he jugado Mortal Kombat X, y yo he jugado Street Fighter con Surfing, y Surfing tiene un conocimiento básico sólido en lo que son juegos de pelea, que se transfiere a todos lados. Yo creo que Surfing debería ganar. Uf, Guacho, ¿predicciones en este enfrentamiento? Pues mira, mano, yo como le dije a Gatonejo, yo de Fighting Games no sé mucho, la mitad de los botones y que yo tenga esta suerte, pero para crear controversia, pues yo voy a ir con el Meta entonces. Tú sabes, el meta siempre me apoya a mí y me cargó los otros días en Avengers, así que pues vamos a esperar que sea igual de bueno en Mortal Kombat de lo que es en Avengers, so vamos a ver. Y a rayete, yo me voy a quedar sin opinar para dejar la cosa así caliente, que gane el mejor. Y recordando, ¿verdad?, que esto es For the Kids, donde los enfrentamientos en el Bacalao Fight Club, que es un evento exclusivo de Nivel Escondido, donde dos competidores se enfrentan en un juego de pelea. Las reglas de Bacalao Fight Club implica ir a través de todo el roster sin repetir por lo menos una ronda completa. Una vez termina la ronda sin repetición entre los personajes del juego, entonces puedes seleccionar a quien tú gustes y pagando las victorias al menos a pesetita. Pero el campeón está tan seguro, el campeón del pueblo, ese que se hace llamar el hermano mío, Surfing Boy 24, ese mismo. Él está tan seguro que no va a perder mucho, que él va a pagarle las victorias a Kaku a 50 centavos. Yeah. El mismo reto se le hizo a Kaku, pero Kaku se circunscribió a la pesetita, que siempre es buena, pero dijo, no, papi, no vamos a pesetita. Así que esa es la que hay, pero, ojo, si usted está pensando participar en el Bacalao Fight Club, sepa que oficialmente el año que viene, así como los juegos van a costar 70 pesos, el Bacalao Fight Club también aumentó una pesetita, oficialmente, ¿ok? Ya el token, la ficha a peseta no sirve, son 50 chavos, para que lo sepan, ¿ok? Así que eso está bueno, porque en la maquita son a pesos, o está bien. Ah, ahí está, todavía. Para allá vamos, poco a poco. eso va a ser un ajuste a medio año, gato. Inflación. ¿Cuál? Esta, mira. A los tiempos. Eso es parte de. Hay que adaptarse. Y antes de comenzar el show, gente, con este episodio le damos la bienvenida formalmente al mes de octubre. Y ustedes saben lo que pasa en el mes de octubre, uno de los meses donde la programación de Nivel Escondido, por lo menos, yo no sé gato, pero yo la disfruto un montón. Yo creo que mi segundo evento favorito durante todo el año, siendo el primero Extra Life, el segundo, mano, son las Horror Nights. Y ya esta semana comienza octubre, arrancando octubre, obviamente, asterisco que no lo puse ahí, recuerden, todos nuestros subs, el sorteo para subs, mensual de subs, para ganar lootbox a fin de mes. Y luego entonces, comenzando en octubre, arranca Gato jugando Demon's Souls, es lo que tiene en agenda. Lo estuvo probando y corrió de show y yo estoy emocionado por Gato y todo, porque yo sé que Gato le tiene ganas a este juego. Yo le prendí 3 velas al juego para que corriera bien y en esa prueba corrió bien. ¡Qué hijo de la gran p*** el juego este! ¡Oh my God! Y ahí no me meto ni aunque me paguen, tranquilo. Da un poquito de contexto, Gato, para los que no sepan qué era lo que pasaba con el juego y por qué le tuviste que prender 3 velas. Bueno, el juego este yo lo tenía en disco más o menos para el tiempo en que salió, porque fue como con un hype, y back then yo compraba todo lo que sonara. Y entonces, pero se quedó ahí en el backlog. Con esto pues de Gio estar jugando Dark Souls y Nioh y todo este tipo de juegos. Y dije, espérate, yo tengo Demon's Souls, vamos a jugar. Yo lo pongo mi disco, me pongo a jugarlo y el juego comienza un ruido cíclico que empieza como que aumentando hasta que llegaba un punto que se trancaba el juego. El diablo. Entonces yo, oh my God, y entonces volvía y pues volvía y lo ponía y volví y pasaba lo mismo. Y yo, ah, rayos, ¿qué está pasando aquí? Y se lo achaqué al disco. Dije, contra, quizás es que el disco, como lleva tanto tiempo ahí, qué sé yo, se dañó. Lo compro en digital, en la PlayStation Store. Pagué $20 por un juego que es viejísimo. Pero anyways, y vuelve y me hace exactamente lo mismo. Y entonces ahí pues dije, espérate, déjame ver qué puedo hacer. Entonces lo que estaba haciendo era que jugaba, y cuando notaba que la frecuencia del ruido iba aumentando, lo que hacía era que le daba exit to menu, y entonces volví y lo cargaba, y volví, estaba otro rato más, y estaba todo el tiempo pues entrando y saliendo para evitar que el ruido ese se apoderara de todo y me fastidiara la partida. Pero con esto vinieron otras cosas. El juego empezó a actuar sumamente extraño. Llegaba un punto donde los enemigos es como si no me vieran. Pues no me atacaban, yo caminaba y los enemigos están ahí como que parados, como si yo no existiera en el mundo. Y entonces, espérate, esto está corriendo mal, yo no quiero jugar esto, yo no sé qué tanto es a lo que el juego tiene intención o no. Uno en particular que me estuvo bien, bien disturbing fue que en el juego presentan este mega dragón. Se ve en la secuencia inicial y todo. Y yo llegué al dragón y el dragón no hizo absolutamente nada. Y yo dije, contra, esto es bien anticlimático que te presentan el dragón y el dragón ni se mueve. Y luego más adelante que seguía viendo la misma tendencia, dije, espérate, no, esto no está funcionando como debería funcionar y dejé de jugar. Gato le hizo el Konami Code y no se dio cuenta. lo dejé a un lado y entonces ahora que hay cierto hype otra vez por Demon's Souls, porque va a estar saliendo para PlayStation 5 y se ve bellísimo el juego, bellísimo. Hermoso. dentro de la estética del juego, porque es mega tétrico, pero se ve. Oye, a Guacho le gusta, Guacho me dijo que ordenó también la sábana. A mí, day one, eso va day one. Con el puesto y todo. Sí. So, ya que estaba eso, dije, lo voy a poner. Sucia. Para jugarlo, porque lo que presentaron en este último meeting de PlayStation es el principio del juego, literalmente el principio, cuando tú comienzas a controlar el personaje. Y lo hice a manera de que, ok, si no funciona el juego, por lo menos jugamos eso y lo utilizamos para contrastar con el remake, etc. Pero que hicimos esa sección y seguimos jugando. Pasé de donde el juego comenzaba a trancarse y no se trancó. Así, válgame. Que yo, mientras siga funcionando bien, vamos a seguir jugando Demon's Souls acá en el canal. Yo no me lo tomo muy en serio. Yo sé que voy a morir muchísimas veces. El viernes morí... No, el jueves. El jueves morí tan solo una vez. Fue bien bacalaístico mío. Fue que cambié a un arma sumamente pesada. Tan pesada que tenía que ser a dos manos. Oh, y no tenía stamina. No tenía estamina, tampoco tenía experiencia con el arma, entonces iba con un knight que yo sabía que me iba a dar trabajito aún con el arma que me sentía cómodo. Ajá. Y entonces, pues nada, la eliminé y dije, no, la dejo para más tarde cuando esté más fuerte o whatever. Y entonces regresé con lo que tenía y pues maté al tipo. En esta ocasión me fui con un personaje diferente. En el pasado, ahora mismo no recuerdo cuál era la clase, pero tenía una lanza. Okay. Ahora me fui con un knight. Y entonces, pues mi knight tiene pues la espada y el escudo y qué sé qué. Me acordaba de las cositas básicas del juego, me acordaba cositas que había como que explorado aquí y allá. Por ejemplo, una sección donde yo decía, yo sé que yo rompí esto, pero no sé por qué era. Y era que te daban una ropita y unas cosas. Pero anyways, yo creo que me adelanté aquí a que es la que hay. Así que Gio, despide el show. Vámonos. Esa fue la invitación. Ya, pero Horror Nights, van a estar cool. Yo estuve el año pasado jugando Dead Space. Hace dos años atrás, me parece que estuve jugando Resident Evil 6 con Gio. De esa se me pegó a mí. Y eso precisamente es lo que voy a estar jugando este año. Nosotros arrancamos, si no me equivoco, con Resident Evil 5. ¿Sí? El primer año que hicimos las Horror Nights. Después Resident Evil 6. Yeah. Y después entonces, pues cada cual por su lado. Y entonces yo he jugado ya por dos años consecutivos, bueno, desde que empezamos, todo ha sido Resident Evil. Pero el año antipasado jugué Resident Evil 1, el año pasado jugué Resident Evil 2 Remake, y este año me dispongo a jugar Resident Evil 3 Remake. Me han hecho una advertencia bastante severa en cuanto a la longitud del juego. Es cortito. Que realmente es cortito, ajá, eso me han dicho. So, yo creo que yo voy a celebrar, y como ustedes saben, los primeros martes de mes se los hemos estado dedicando a las parrandas bacalas, donde vamos a conocer varios canales de los twitcheros boricuas, de los boricuas en Twitch, debo decir, ¿verdad? Llamarlo con propiedad como dispone nuestro contrato acá con recursos humanos y toda la cosa. El brand. Sí, exactamente. Todos los martes, los primeros martes de mes, pues ese martes que tengo de menos, se lo voy a sumar a mis horas de precisamente este sábado. Usted está escuchando el martes este podcast, ¿verdad? Que salió este martes esta semana. El sábado yo voy a hacer un stream especial de Resident Evil. No sé si sea suficiente, tal vez entre 4 a 5 horas para terminarlo, pero voy a hacer un stream especial. Si acaso lo acabo ahí mismo de una sentada, tengo un plan B. Así que pendientes a eso. Y yo sé que Gato tiene plan B, por si acaso Demon Soul se tranca. Jarnam dice hola, así que esto, el Bloodborneo es real. Guacho, cuéntanos qué jueguito así de terror tú vas a estar jugando en cultura. Cuéntame, que yo sé que te gusta este género. Yo te voy a decir claro. Yo decidí en Evil, yo jugué hasta el 6. Si mal no me equivoco. El 7 es que es first person, ¿verdad? Sí, el 7 es first person. Pues de ese en adelante yo no he jugado, pero el 8 me lo pienso comprar. Así también los de Telltale Games de Walking Dead, aunque no es tanto horror, yo lo jugué completo. A mí me encantan esos tipos de juegos. Gato lo jugó y dice que son unas bellezas de juego. Nada más, la historia de Clementine, a mí, ahora que se va a acabar la serie, es una pena que no hayan incluido a ella en la serie. Me vi con todas estas series nuevas que ya están sacando spin-off, la ponen, porque yo entiendo que haría una buena adición a ese universo acá en Live Action. Pero yo te voy a decir que esto es curioso. Una pregunta, ¿usted qué sabe más de esto que yo? Resident Evil 3 salió para PlayStation 1, ¿verdad? Sí. Pues, ese fue mi primer juego que yo jugué en PlayStation 1. Oh, wow. Mi PlayStation 1, ahí me lo compraron con Resident Evil 3. Brutal. Nice. ¿Y lo jugaste o a la que salieron? No, yo la cosa la apagaste y dijiste, no, esto no es para mí. ¿Para qué tiempo era más machito? ¿Para qué tiempo lo jugué y lo pasé? Era más machito. Los pinceles se veían más amigables. Sí. Y eso te gusta, ahora se ve muy real, tú sabes. Y después toda esta que no se prendía y no. Bueno, pues Gigi, así que ya lo saben, gente. Esta semana venimos empaquetados en twitch.tv/nivel escondido. el Bacalao Fight Club de Metaverse vs Surfing Boy, y las Horror Nights comienzan esta semana también junto a Gado y este servidor, y Alex entonces hará lo propio el domingo en Sunday Kickstarter. Pero vamos a comenzar lo que tenemos planeado para ustedes esta semana, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos rápidamente a las noticias, y la primera noticia nos llega directamente de Microsoft. Microsoft prácticamente rompió el internet, y es que fueron 7.5 billones de dólares en cash lo que pagó en una movida muy interesante para adquirir ZeniMax Media. De entrada, el nombre a lo mejor no le suene conocido, pero resulta que esta compañía es una de las publicadoras indie más grandes de la industria, y la cual le pertenecían ID Software, Arkane Studios, Tango Gameworks y Bethesda. Obviamente usted ya identificó ahí varios jueguitos relacionados a estos estudios. Phil Spencer confirmó la información vía Twitter y anunció que en los próximos meses el Game Pass va a haber una inclusión de múltiples de estos títulos, particularmente los de Bethesda. En cuanto a Ghostwire Tokyo y Deathloop, que eran juegos anunciados previamente para PS5, pertenecientes a estudios dentro de este conglomerado, se aclaró que se va a respetar los acuerdos previos de exclusividad de tiempo para Sony, pero que eventualmente estarían llegando también para las consolas y servicios de Xbox. Y en una frasecita adicional, aparentemente van a estar tomando en consideración, caso por caso, el juego y la plataforma. Es decir, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Fue la respuesta entre líneas de Microsoft en cuanto a la adquisición de todos estos estudios y obviamente las propiedades intelectuales correspondientes. Entre ellas sobresalen Doom, sobresale Dishonored, sobresale Dios mío, el de Fallout. Gracias. Todos esos que sobresalen, que yo digo que sobresalen, ¿verdad? Para ser el neutral, a mí me vale ninguna de estas compañías, pero obviamente es información importante que hay que presentarles a ustedes. Así que, ¿qué opinión les merece esto, muchachos? Bueno, yo voy a hablar bien rápido porque yo sé que aquí los espíritus son ustedes. Yo no he jugado ninguno de estos juegos. So, a mí en verdad no me afecta mucho, honestamente. Yo sí conozco de Elder Scrolls. Eso es Skyrim, ¿verdad? Skyrim es el 5 de Elder Scrolls. Ok, pues es lo más que puedo conocer. Y de Doom, por los documentales que vi los otros días en Netflix. Pero de los demás no he jugado nada. He visto las carátulas por ahí, pero no sé nada. Creo que Wolfenstein es matando a Hitler o algo así, pero no recuerdo nada, honestamente. Wolfenstein es una, por lo menos lo que hay ahora, es como una historia alterna, una realidad alterna. Esto, donde los nazis están en tiempos modernos, y sí, tiene que ver con Hitler y toda la cosa. Uh-huh. Okay. Esto, por mi parte, de todo esto, el que no me salía era Evil Within. Que era el de todos estos juegos, el que yo jugué y que actually me disfruté. El primero, Evil Within 1. El 2, traté de jugarlo en el canal, me aburrí de inmediato, la premisa me pareció una premisa bien poco mercadeable. O sea, tú tendrías que ser mega fanático de la saga, o del primero, debo decir, para realmente envolverte con el 2. A mí lo que me gustaba del primero me lo quitaron en el segundo, los primeros 10 minutos de juego, que era tú saber o no saber realmente lo que estaba pasando. En el segundo ya tú sabías básicamente lo que estaba pasando de una manera bastante clever, y quedaba solamente un misterio que, para efectos míos, a mí en lo personal no me interesaba resolverlo, me da igual. Lo que me gustaba era el mundo al principio. Pero Gato, ¿qué piensas tú de todo esto, mano? A mí me parece una movida muy muy buena desde el punto de vista de que Microsoft necesita mejorar su oferta de juegos de ellos. Ellos tienen unos cuantos estudios que han ido adquiriendo. Lamentablemente no tienen nada que vaya a salir inmediato con la salida de la nueva consola. Así que el que vaya a comprar un Xbox de siguiente generación tiene que creer en que lo que va a salir de esos estudios va a ser muy bueno. En el caso de Bethesda, ya es un estudio que la gente lo conoce, que mucha gente lo sigue y que el público, el consumidor, se atreve a poner su mano en el fuego de que el siguiente Elder Scrolls va a ser un juegazo, de que quizás otro Dishonored, Fallout es grandísimo. En estos últimos años han tomado unas decisiones un tanto cuestionables y los fanáticos de ellos mismos han estado sumamente molestos. Pero enviando fundas de basura por mochilas en los collectors. Pues yo no sé si todo eso justifica los 7.5 billones. Eso ya mencionarle. Sí. De dólares. Papi, y cash. Es como eso, que, ¿what? O sea, eso no fue más de lo que Disney pagó por Star Wars. No es una movida, mira para allá. No es una movida, poquitita. Ellos están entrándose a los deep pockets y está bien, mira, aquí está. Let's make it rain. ¿Tú me entiendes? No van con todo. De hecho, esto, lo que explotó esta pasada semana fue el anuncio sobre el deal. Todavía no se ha concretado y estos 7.5 billones tienen intención de hacer la función de cash, pero es en unos plazos y con unos acuerdos, unas cláusulas contractuales, es lo que se desprende de la nota. Esto son muy muy interesantes. Bueno, 7.5 billones, gato, no es cáscara de coco. Yo estaba dispuesto a dar 50, pero no creo que me lo vendieran. Algo interesante que tú mencionaste, que dijo Microsoft, que ellos van a estar evaluando caso por caso. Tienen que hacerlo porque con tanto dinero que van a invertir, si dejan todos los títulos para que sean exclusivos de sus consolas, es algo bueno para su consola, pero le están cortando muchas de las potenciales ventas al producto. Entiéndase, digamos Fallout, un juego que típicamente vende 10 millones de copias y sale en PC, sale en Xbox, sale en PlayStation. Si lo hacen exclusivo de Microsoft, entiéndase PC y Xbox, pues quizás vende 8 millones. Son 2 millones de copias que te absorbiste, te las comiste, te las tragaste, con tal de vender tu producto, que es la consola. So, por eso es que yo me imagino que ellos van a estar evaluando, porque esos grandes títulos que ellos saben que pueden vender miles y miles de copias, millones en este caso, ellos no creo que estén dispuestos a absorber todos esos golpes. So, yo no creo que todo lo que vayan a producir se vaya a quedar en Microsoft. Hemos visto que ellos tienen títulos que han salido o han mantenido en PlayStation. Todo el mundo pensaba que cuando Microsoft compró Mojang, los creadores de Minecraft, que se iba a fastidiar Minecraft, que quizás no iba a recibir más actualizaciones, y no, ellos lo han seguido trabajando. Entonces, al final de cuentas, con billetes que baila el mono, así que yo creo que no es el fin de ver esos juegos en otras plataformas. Eso mismo de Minecraft, Microsoft también compró a Minecraft, y tú todavía ves a Minecraft hasta en los Nokia que lo puedes jugar. Y con actualizaciones constantes. Sí, a mí me sorprende que no ha salido un Minecraft 2. Con todo lo que esa gente vende, y era que también salió el Dungeon Crawler de Minecraft, también. Ah, sí. Esto, yo no sé el nombre, pero ajá. Sí, hay uno, pero o sea, que yo entiendo que no es inteligente que ellos, o sea, sería un power move en que ellos dijeran, o sea, papi, son exclusivos de Xbox, puede que estos juegos que ya estaban anunciados para PS5 sean por un tiempo exclusivos, después como dijo Gatonejo, vengan para acá, pero los demás... estos nuevos IPs que vengan sería un power move, pero perderían, chavos. Yo pienso, ¿sabes? Perderían, porque no es como un estudio que ellos lo crearon y son IPs, claro, que ellos tienen. No, ellos están comprando, están gastando 7.5 billones. Yeah. Hay que sacarle billetes de alguna manera. Tienen los chavitos. Y estas compañías cotizaron bastante altos también. Creo que más o menos la mitad, 4.5, 4 billones, algo así. El cierre del año fiscal más reciente, en una cotización reciente que habían hecho, eso es lo que valía las compañías. So, ellos, actually, le están apostando muchísimo más y, pues, hopefully no le quitan creatividad, ¿verdad? Y los dejan hacer lo que saben hacer. Y, actually, le fomentan que creen nuevos IPs porque es algo que es parte de lo que yo he estado pidiendo a gritos y de manera consistente, sea para la consola que sea, sea para el sistema que sea, la creación de realmente nuevos IPs. los remastered bien merecidos, como el de Demon Souls, por ejemplo, siempre son bienvenidos. Esto, ¿verdad? Que realmente toque, que sea algo mezclado con nostalgia, pero que le den ese toque de traerlo a la nueva generación, nítido. Pero de eso no podemos seguir alimentando toda una próxima generación de consolas. So, definitivamente hacen falta nuevos IPs, IPs no, buenos, que sean realmente tan o más trascendentales que títulos como Halo, como Gears of War, como Uncharted, como Grand Theft Auto, como Gran Turismo, etcétera, que son juegos que tú dices usted tenga, obviamente, pero ya, es hora de que eso comience, y pues quizás esto vaya de la mano con el fin de la sequía en el desierto de juegos exclusivos de Microsoft. Yo espero que para bien sea. Ustedes saben que yo siempre he dicho y siempre he estado aquí de Doom Preacher, Doomsday Preacher, de que si Microsoft no se pone para su número, vamos a estar viendo el declive de ellos, entiéndase como por lo menos en el mundo de consola. Y todavía lo que dije lo sostengo en cuanto, y lo dije hace un par de podcasts atrás, de que probablemente esta próxima generación sea la última generación de consolas que Microsoft se atreva a tirar. Ahora mismo todo el modelo al que ellos están apostando es claramente un modelo de juegos por servicio, y no se extrañe que sea el próximo Sega, en el sentido de que en un momento dado Sega y Nintendo se querían sacar los ojos, pero sí. Sega eventualmente llega a ser publicador y está en el ecosistema de Nintendo. Entonces no se alarme usted si de aquí a la próxima, al próximo ciclo de generación de consolas veamos a Microsoft como servicio, ¿verdad? Con todo esto del xCloud Gaming y bla bla bla, siendo accesible dentro de un ecosistema de Sony. Así que nada, esa es la noticia real es el hecho de que invirtieron 7.5 billones en Cachimiro para Cinemax Media y todo lo que implica. Así que esa es la que hay, gatito. Bueno, vamos a continuar acá la siguiente noticia. Está relacionado otra vez a Microsoft, pero en este caso es Microsoft Flight Simulator. Este juego que salió hace como un mes y medio atrás, que tomó al mundo por sorpresa, porque estaban los fanáticos del Flight Simulator, pero este mucho jugador primerizo se aventuró a él. Yo fui uno de ellos, yo sabía de simuladores de vuelo desde toda la vida, pero nunca había experimentado uno. Y así yo pues cogí el Game Pass por $1 por un mes, cosa de probar el juego. Me encantó, es un simulador de vuelo, gente, no es un juego tradicional. Es el mismo punto que yo hago con Gran Turismo y Forza. A mí me encantan ambos juegos, pero Gran Turismo es un simulador. Forza es más un videojuego. Hay una gran diferencia entre ambos. El jugador casual quizás no lo nota, pero ya es una diferencia grandísima. Pues Flight Simulator, ellos estarán publicando su gran primera actualización este 29 de septiembre. Esta es una actualización grande para el juego. La misma se estará enfocando exclusivamente en Japón y estará aumentando el nivel de detalles en lugares de interés de ciudades como Sendai, Takamatsu, Tokushima, Tokio y Yokohama. Esto, aparte de que van a sembrarle edificios que realmente parecen como los edificios reales y van a poner cosas que son ampliamente reconocibles, también van a ajustar las alturas del terreno. Aparte de esto, vienen 6 aeropuertos que los modelaron. No es la interpretación de la fotografía aérea, sino que alguien fue e hizo un modelo para ello, así que se puede esperar alto nivel de detalle. Yo que estuve probando el juego, el juego cuando estás volando a gran altura se ve precioso porque está utilizando fotografías aéreas, de estas típicas de que si usted va a Google Maps y pone la fotografía aérea, pues algo así, desde alto se ve precioso y las proyectan brutal. Pero una vez uno se acerca, y particularmente si va por una zona que uno conoce, dicen, aquí falta este edificio no se ve así. Y eso le roba un poco de la magia. En el caso mío, que yo iba más detrás de mirar y no tanto de simular una experiencia de vuelo real, sino que yo lo que iba era novelería, a mirar desde arriba. Y entonces yo decía, contra, hubiera sido cool que ellos le dedicaran un poquito más de cariño a lugares más conocidos. Yo no pretendo que lo hagan para todo el mundo, yo no pretendo que vayan y modelen Atillo Puerto Rico en Flight Simulator, pero ciudades como Washington D.C., yo me di la vuelta y, oh my God, yo decía, pero ¿dónde queda el White House? Hello, yo pasé un verano completo en Washington D.C. y me moví a pie por allí. No sabía exactamente cómo llegar a todo, pero si llegaba a algún monumento, sabía dónde estaba el otro en relación. Y entonces, el más fácil es el monumento a Washington, que es el obelisco este. Y yo decía, ah, pues mira. Está todo en línea recta ahí mismo. Sí, sí, está todo en el mismo lado. Y yo decía, ¿y dónde demonios está el White House? Porque yo volaba y le pasaba. Ah, a todo esto, el obelisco en Flight Simulator no parecía un obelisco. Era este rectángulo enorme, esta caja enorme, flaca. Y yo decía, wow, eso se ve feísimo. Pero anyways, no encontraba el White House, no lo encontraba. Tuve que buscar en Google Maps y orientarme. Oh, se supone que esto, que no se parece en nada. Y entonces eso le robaba un poco la magia. En este caso, que van a dedicarle cariño a Japón, es super cool, aparte de que me da esperanza de que hagan lo mismo con otras ciudades y otros otros lugares. Así que super, super chévere. En cuanto a contenido, este contenido es gratis. En cuanto a contenido descargable pagando, se espera que una vez salga este update, ellos anuncien el primer contenido descargable. Se dice que puede ser nuevos aviones. Aviones que no están en el juego. El juego tiene montones y montones de aviones. Yo lo único que probé fue un Cessna, porque era el más fácil como que de volar. No tienes tantos botones. El tren de aterrizaje no tienes que estar subiendo y bajándolo, etcétera. Entonces es como que el beginners de los aviones. Ajá. Pero ya, se espera que incluyan más aviones. ¿Quién sabe si incluyen aviones de fantasía en todo esto? Oh, eso suena cool, suena cool eso. Yeah. Yo primero que nada tengo que pedirle a Lunalis que deje de gritarle a su teléfono. Gato no sabía pronunciar esas ciudades, que probablemente ella sí sepa. Así que tranquilízate ya, basta, Lunalis. Segundo, la pregunta real es si en este update, ¿verdad? Mencionaste varias ciudades de Japón y que se van a estar enfocando exclusivamente en Japón. La pregunta real es si el juego va a hacer un update y le va a añadir la tumba de Jin Sakai. Y si va a ser divisible desde el aire en la isla de Tsushima. Discúlpame, pero yo no sé de qué tu juego estás hablando, de que mi juego Sakai no murió. Bueno, pero ha pasado tanto tiempo que yo dudo que vayan a saludar a Jin, ¿verdad? Y tú pasándole en avión por encima. A eso me refiero. Ah, bueno, es verdad. Obviamente, guacho. Spoiler. Ya sea, se muere porque se muere. Un poquito, como 500 años, más o menos. Ya sea. Oh, yeah. Yo sí ya no voy a dar spoiler, mala mía. Yo no sé, pero Gino se murió. Ajá, y vamos para Japón a verlo. No pasa nada. Mira, nada, voy a abrir que yo ya que la mata ahí. Mira, mi único comentario en esto es que a mí no me sorprende que ellos estén dándole mucho cariño a lo que es el mercado allá en Asia, porque yo entiendo que ahí donde Xbox debe meter más mano y ganar más ground en cuanto a lo que es esta, entre comillas, competencia que tiene con Sony. ¿Sabes? Se habló por un tiempo que iban a comprar a Sega, por eso mismo, whatever. Pero a mí no me sorprende que estén escogiendo que empiecen por ahí. Eso es como acumulando puntos. Sí, sí. Y si es por eso, entonces el segundo mercado más grande es México. Así que Ciudad México viene con alto nivel de detalle, ¿verdad? En Ciudad México, en todo lo que es la península de Yucatán y toda la vaina, lo vas a poder ver todito de show. Si miras bien, ¡pap!, ves a las turistas tomando el sol en bikini. ¿Alright? Así que esa es la que hay. Bueno, en mi caso, este juego, ha existido desde hace mucho tiempo. Particularmente, tengo un pana que estaba estudiando para ser piloto y pues era casi un acompañante a las clases. Esto, y si no me equivoco, había ciertas horas que le convalidaban, dependiendo de los ejercicios que estuvieras haciendo, llevabas un log, esto, y las podías transferir a que fueran horas de vuelo real. No eran muchas, pero te convalidaban algunas. Esto, pero fuera de eso, pues mucho hype, ¿verdad? Por lo real que se ve el juego, pero fuera de eso, pues nada que ver. A mí, en mi caso, qué bueno que lo estén disfrutando. Este, cada vez que veo a alguien jugando, lo que espero es que se estrelle en vivo para reírme o whatever, ¿verdad? Y vacilar. Pero fuera de eso, es un simulator. I mean, no es, ¿verdad? Como estaban hablando ahorita, creo que Gato mencionó la comparación entre Gran Turismo y Forza. Es la cosa. Esto, pues, un juego de aviones, este, qué sé yo, más arcade-y, pues quizás sea más up my alley. Pero esto, qué bueno que lo disfruten. Bueno, vamos rápidamente a la próxima noticia ahí, este, antes de que Jim llegue y nos jale los pies. Esto, desde el miércoles de la semana pasada, gente, Rocket League es free to play. Así lo había anunciado Epic Games, quien adquirió a Psyonix hace, ¿verdad?, más o menos un año. Y para celebrar esta ocasión, Fortnite y Rocket League están teniendo un evento de crossover desde este pasado sábado y le han titulado Llama Rama. Entre otros goodies relacionados a Fortnite, el Battle Bus se va a sumar al roster de vehículos disponibles en Rocket League, aparte de toppers, aros, decals, ¿verdad?, los stickers para los carros, las antenas, van a ser desbloqueables según se vayan completando ciertos retos de este evento, y el premio final entonces es el icónico vehículo de este Battle Royale de Fortnite, obviamente. Este evento va a estar durando hasta el 12 de octubre, y esto es un Unholy Alliance, válgame, nada, esto tenía que pasar, o sea, son de Epic ambos, esto tenía que pasar. Yo no estoy demasiado muy contento al respecto. Igual, logré probarlo, voy a dar más detalles ahorita en qué es la que hay, pero para todos los efectos, los menús me desesperaron. El formato nuevo como que me inquieta, porque es algo que literalmente, maybe le dieron risa a propósito para hacernos sentir a todos como que estamos en un entry point de free to play. No me gusta. De entrada no me gusta, los encuentro confusos. Denegan, va tantos años que estoy jugando el formato similar, que no ha cambiado demasiado desde cuando salió el juego inicialmente hasta el pasado miércoles. Esto, pero entonces con este update y toda la cosa del free to play, básicamente para empezar te obliga a hacer un tutorial, que es un tutorial fatulo. Simplemente que tú veas las mecánicas del juego in a nutshell, o sea, como 45 segundos. Esto, y entonces pasas al otro menú, es un poquito trambólico, pero nada, es cuestión de acostumbrarse. Hay que ver qué va a traer este modelo de free to play, aparte de mucha gente jugando, mucha más gente que antes. Se ha visto un incremento, gente que yo sigo hace mucho tiempo, por ejemplo en Twitch, que los había visto en Rocket League maybe una vez, hacía y esta pasada semana los estuve viendo a cuatro por chavo, todo el mundo jugando a Rocket League, which is great, tú me entiendes, está a fuego, porque Rocket League es un buen juego. Esto, hay que ver cómo sigue evolucionando la cosa, pero ya, sépanlo, fanáticos de Fortnite y de Rocket League, que este evento va a estar durando hasta el 12 de octubre, y no es por nada, pero la guaguita esta del Battle Bus se ve bastante gufia, porque obviamente no es tamaño real, la tienen que compactar para que compense con otros vehículos de similar tamaño y de similar hitbox, y se ve lo más cute. Muchachos, ¿qué piensan de esto? Yo honestamente no sé mucho de Rocket League. Yo soy más un espectador en cuanto a este juego, me gusta verlo mucho en Twitch. Sí había bajado, no había tantos canales como antes, me imagino que eso cambiará ahora con este evento, pero es super fun, y eso que sea free to play también trae más audiencia, pero honestamente yo no lo he jugado. A mí tampoco me gusta mucho Fortnite, so qué cool, que la pasen bien. Yo creo que ya a este punto, Fortnite que sea, Rocket League que sea free to play, hace mucho sentido. Ya a este punto, todo el que lo pensaba comprar ya lo compró. Entonces sí, ahora tienen que cambiar el modelo. Ok, ya tenemos toda esa gente que lo compró y gente que va a venir porque está gratis. Vamos a sacar dinero vendiéndole otro tipo de cosas. Y las cosas estéticas a nosotros nos gusta, a los gamers, el poder personalizar nuestro avatar o nuestro vehículo en este caso. Es muy tentador para uno pagar. Quizás uno dice que no, pero va a llegar en un punto donde hay algo que tú tienes que tenerlo y estás dispuesto a pagar por eso. Eso es cool, le añade más vida a Rocket League. Rocket League es impresionante, aún después de tantos años, lo relevante que es y la audiencia y todos los seguidores que tiene. Eso es súper, súper cool que lo hayan hecho free to play. Eso definitivo le da un boost. Mega Gigi, yo estuve hablando con el caster de Rocket League favorito de la Horda Bacala. ¡Hosti! El tipo del Aussie, Chamaco09, y estuvo comentando, Chama, que según él entiende, muy prontamente vamos a estar viendo a Rocket League en móvil. Esa es la próxima, la próxima installment en el asunto. Eso viene y es ya. No lo dudes, ya, me parece muy acertada la predicción de Chamaco, ahí me uno, le doy más uno a eso. Le pregunté si era por la influencia, ¿verdad?, de Sione, porque él casi está en la nómina, casi no, pero casi sí, es un 50-50, pero se quedó callado, so maybe él sabe algo que nosotros no sabemos, y anyways, a todas luces, es indeed la próxima movida, si le van a estar aplicando a Rocket League el tratamiento de Fortnite, eso viene para todos lados, menos para Mac. Así que esa es la que hay. Esa es la que hay. Echa vienda, mano. Estuvo en Mac. Guacho, bájalo en otra cosa, bájalo en el PlayStation. Si no me equivoco, estuvo en Mac en un tiempo, pero luego ellos hicieron un cambio. Sí, el update. Sí, hicieron un update, que es cosa under the hood, el código y la cosa. Sí, le quitaron support. Sí, esa noticia entonces, la cubrimos acá hace como mes y medio. Sí, entonces para poder seguir evolucionando con el juego, no podían seguir dándole support al de Apple. So. Y a eso súmale el que por eso es que lo digo, por el bochinche entre Epic y Apple, realmente. Bueno, aparte de eso, pero ya, eso sucedió antes del bochinche. Antes del bochinche. Sí. Yes, sir. Muy buena memoria, Kat. Muy buena memoria. Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos para la cuarta y esta es cortita. Resulta que la ceremonia anual de premios a la industria de los videojuegos de Game Awards ya tiene fecha para su versión de este año. La misma tomará lugar el 10 de diciembre y se podrá disfrutar vía internet en sobre 45 países. El evento no contará con audiencia presencial, de hecho no contará con ningún tipo de audiencia porque ya se le hizo la pregunta a Jeff Keighley que si iba a tener gente, you know, webcams como están haciendo ahora la NBA y todo esto, y dijo no va a tener nada de eso, así que no va a tener ningún tipo de audiencia, la producción detrás de las cámaras. Pues estará realizándose en tres ciudades diferentes. Van a tener un feed de Los Ángeles, Londres y Tokio. Me imagino que se repartirán ahí las diferentes categorías y tienen corresponsal en cada lado. La ceremonia contará con una nueva categoría llamada Innovación en Accesibilidad. Esta tiene como propósito reconocer los esfuerzos para hacer más accesibles los videojuegos, ya sea por medio de software y o hardware. Y eso es un premio para Microsoft, ya está. Sí. Eso tiene nombre y apellido. A mí me parece muy bien que hayan añadido ese premio, porque Microsoft botó la bola con el control que es adaptable y configurable. Sí, señor. Eso le abre las puertas a muchísimas personas con diferentes limitaciones físicas. Y eso es algo que ellos hacen porque quieren hacerlo, porque no están obligados a hacer ese tipo de accommodations. So, GG por ellos, me parece muy bien que hagan este premio, porque así uno se entera también de otras cosas que pueden estar disponibles, que quizás a uno no le llega porque uno no se rodea en esos círculos, así que le da un poquito de exposición a ese tipo de proyectos. Bueno, en cuanto a accessibility, también cuando salió la Last of Us Part 2, ellos hablaron mucho de todo el contenido y todo lo que tenían en ese punto de vista. O sea, que yo entiendo que sí. Muchas cosas que preguntan ahora mismo con todos los juegos, ahora mismo con Cyberpunk, que tuve una conversación los otros días en Twitter, hay mucha gente preguntando como que bueno, qué cool, que sigue haciendo más City Wire, como que se llame, pero dinos qué tienes en cuanto a accesibilidad. Y ellos están súper callados en eso, que esto es un punto que la gente sigue preguntando más y más y más, ya que estamos más conscientes de lo que está pasando en el mundo, so, yo entiendo que está bueno que lo pongan el premio. Definitivo. En la actualidad hay muchos juegos que tienen modo para los que son colorblind. Yo no sé qué tan difícil es implementar eso, pero yo me parece, estoy casi seguro que Call of Duty lleva haciéndolo desde hace muchísimos años. Tener la opción de en donde ajustar la paleta de colores para las personas que sean colorblind puedan distinguirlo. Y mano, y yo en cuanto a esta noticia voy a darle un revamping a lo que a ustedes realmente les interesa. Y es que la ceremonia anual de premios Golden Bacalao Awards está confirmada, ok, todavía no tenemos la fecha, pero saben que va a ser en diciembre, y se va a poder disfrutar vía internet, no en 45 países, en 184 países, ok, de dónde son, no sé, pero ya, el evento no va a tener audiencia presencial, se va a estar realizando directamente de tres lugares también, desde Minnesota, desde Puerto Rico y desde Texas, ok, así que nada que envidiarle a los Game Awards 2020 de Geoff Keighley. No. Los Golden Bacalao es la que hay. Y también, por si fuera poco, hay una nueva categoría. No llamada Innovation y Asset. No. El premio oficialmente Silvia Pinal. Eso va, ¿ok? ¿Qué? Así que, ya, Gato, tenía que adelantar eso porque... Pero esa es la que nosotros tenemos ya un premio a la triste historia del año, que lo vamos a renombrar. Sí, lo vamos a rebautizar. Vamos a rebautizar el premio Silvia Pinal. Esa es la que hay. No, pero fue relajo. Muy interesante el hecho de que, ¿verdad?, vemos yet again otro evento reinventándose por la situación actual. Y, mano, esto me lleva a mí a pensar en el hecho de que cuando la cosa vuelva más o menos a quote unquote la normalidad, si realmente sabiendo que pueden llevar el contenido de esta manera, si van a invertir en seguridad, en todo lo que implica tener un ballroom con gente, tener un venue, cuando realmente estás sacando lo mismo por la mitad de lo que te costaba antes, you know? No sé, me da que pensar. Es que Jeff lleva todo el verano con eso, con el Summer Game Fest, básicamente demostrando a todo el mundo que, entre comillas, no hace falta un E3. Tú sabes, y fine, sé que mucha gente ve esto de los Game Awards y a la gente le encanta ir, pero algo que yo he visto en estos meses desde que se acabara el mundo es que básicamente no hace falta el que estos eventos sean presenciales, es un plus, pero en verdad no hace falta. Los Emmys fueron también digitales, y aunque duraron casi una semana para hacerlo de esta forma, ¿sabes? Todo el mundo está innovando y creando cosas nuevas, ¿sabes? Definitivo, y es algo que habíamos discutido aquí también, ya hace como 2 años, ¿verdad, Gato? Venimos diciendo que E3 va, mire, pero... Sí, E3 estaba en live support hace como 2 años atrás, yo creo que de esta no se va a recuperar. Lo desconectaron. Bueno, gente, vamos a la próxima noticia, y éramos muchos, y parió la mula, agárrense, Amazon joins the fight, en la batalla del cloud gaming. Esta pasada semana, Amazon anunció su intención de lanzar al mercado Luna, un servicio de cloud gaming similar a Google Stadia o xCloud. Inicialmente, este servicio va a estar disponible para PC, Mac, Fire TV, iPhones y iPads vía web apps, ¿ok? Con la intención de incluirlo eventualmente y relativamente pronto al sistema operativo para Androids. No se sabe si el servicio va a estar disponible fuera de Estados Unidos al momento de esta nota, pero sí se sabe que va a tener un costo inicial de introducción al servicio, que probablemente va a cambiar luego del periodo inicial / de prueba, pero de entrada van a ser $5.99 al mes. Sobre 100 títulos van a estar disponibles en launch. Algunos de esos títulos, unos títulos específicos que van a estar siendo powered por AWS, que es la plataforma de Amazon para efectos de contenido digital, van a correr a 4K 60 frames por segundo, ¿ok? Parte de este lineup incluye a Resident Evil 7, a Control, Panzer Dragoon, a Plague Tale Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, Grit, Abzu y Brothers, A Tale of Two Sons. Luna también va a contar con Ubisoft Channel, que, como sugiere el nombre, entonces va a dar acceso a los usuarios a un catálogo de juegos de Ubisoft, incluyendo juegos nuevos en el día de estreno, y estos sí van a correr a 4K. Este sería el primero de múltiples canales de diversos publishers bajo las mismas especificaciones y tendría un costo de suscripción adicional. Algo similar a aquellos de nosotros que disfrutamos de Amazon Prime, que sabemos que dentro de Amazon Prime, que es lo que tenemos gratis por tener gratis, quote unquote, es parte del beneficio de pagar el Prime al año, tienes unas mini suscripciones dentro, pues. Funcionaría de esta misma manera. Este servicio no va a necesitar su propio periferal de mando o control, aunque por $49.99 sí estará disponible uno, quote unquote, oficial, y es Alexa Enabled. En cuanto a diseño, se asemeja a una variación mínima y solamente da la impresión de, por evitarse una demanda, a un control de 360. Pero ellos aseguran que este control va a reducir drásticamente la latencia porque se conecta directamente a los servers. Y sí, gente, estoy hablando de Luna, no estoy hablando del servicio de Google Stadia, que aparentemente hacía lo mismo, ¿verdad? Si recordarán, cuando discutimos la noticia del Stadia, exactamente esa oración era como si lo sacaron de allá y ok, copy-paste. Sí, copy-paste, obligado. Pero, como dato interesante, Luna va a tener una integración con Twitch que le va a permitir comenzar a jugar de manera instantánea juegos que estés viendo en Twitch, sí, y que sean parte de la plataforma. De una manera más innata, porque con Stadia podías hacer algo similar, se decía en un momento dado, pero obviamente el catálogo era un poquito más finito. Para efectos de este Early Access, va a ser en octubre y pueden ir solicitando el registro vía Amazon desde ya. Si es algo que les interese, si no, pues ya lo saben, ya hay otra opción más dentro de este Cloud Gaming Craze que hay por ahí. Así que, se la guía. Yo tengo una pregunta. Si el Stadia no pegó, ¿qué la gente, porque la gente piensa que esto de Luna va a pegar? Yo puedo argumentar ahí. Dale. Yo creo que el problema grande con Stadia es que Google no supo mercadearlo, no supo introducirlo al público ni al mercado. Ellos debieron, y yo de mercadeo no sé nada, pero yo entiendo que ellos debieron haber tenido por lo menos un juego, uno, que estuviera gratis, que todo el que quisiera probar el servicio Day One pudiera ir y decir, esto brega brutal. También debieron haber tenido un catálogo mucho más atractivo, cosa que no lo tuvieron. Y, you know, Google es grandísimo, pero mucha gente está acostumbrada a utilizar Google de forma gratuita. YouTube es de Google. ¿Quién paga por YouTube? Nadie paga por YouTube Red. Google Documents, Google Drive. Y entonces, el como tal, el mercado de ellos son gente que ya los utiliza de gratis. A pesar de que Google hace muchísimo dinero utilizando tu data, pero, you know, es gratis. Yeah. En el caso de Amazon, si yo voy a escoger a alguien para que tengan éxito en esto, yo voy a decir que es Amazon. Amazon tiene muchísimos clientes bajo Amazon Prime. Amazon no es nuevo con esto de cloud services. Lo que pasa es que la mayoría de la gente conoce a Amazon, you know, para ir a comprar cositas en Amazon.com, y quizás ahora lo conocen por Amazon Prime Video y Twitch, etcétera. Pero Amazon tiene el Amazon Web Services desde hace un montón. Hello, ellos son una de las plataformas más grandes y dominantes en el mercado de cloud computing. Usted quiere, qué sé yo, resolver algo que requiere un montón de computer processing power. Amazon Cloud Computing, usted se conecta y básicamente tiene miles de computadoras virtuales resolviéndole a usted. Nosotros los utilizamos en mi trabajo. Nosotros tenemos un programa que requiere resolver cosas miles y miles y miles y miles de veces. Y utilizamos el Amazon Web Services para que hagan eso. Ellos no están entrando a un territorio donde no saben. A diferencia de Amazon creando y publicando sus propios videojuegos, que ese sí es un mercado que ellos no conocen. Pero esto de servicios de web, ellos tienen la gente correcta. Si ellos se arreguindan de su Prime y quizás se lo dan a la gente, digamos no por 5, pero le dan el primer mes gratis, ven para acá que tenemos galleta y leche, y el catálogo pinta que va a ser más amplio que el de Stadia. Uf. Yo estoy interesado en probarlo, a ver, porque nuevamente a mí el concepto de cloud gaming me parece muy atractivo y me parece que va a ser a la larga el futuro de todo esto. Yep, yep, ese es el punto, que va a ser el futuro. Pretty much, no hay de otra. Estos servicios como este le siguen apostando a este tipo de medios, y encima de eso, pues supone lo que estábamos hablando de Microsoft, mano, que hacia eso es que se está moviendo regardless. So. Acá la cosa y el detalle es que esto está adelantado a su tiempo, porque la implementación de internet de alta velocidad en, digamos, en el caso específico de Estados Unidos, y vamos a tirar a Puerto Rico ahí también, todavía no es que fibra o alta velocidad para internet llegue a todos lados. Estás tú poniendo en sistema que para comenzar no llega a todo el público, porque no todo el mundo tiene un internet que cumpla con esos requisitos. Pero si tú puedes absorber el golpe de tener servicio corriendo, y eventualmente cuando se llegue allá con la infraestructura y aumenten tus potenciales clientes, pues puede ser muy, muy rentable. Mira, en cuanto al control, se ve bien chulo, que tiene así como que parte violeta. Lo estoy viendo ahora mismo y se ve bonito. Sí, sí, sí. Si lo logras ver, si en tu mente logras anteponer lo que comenté de 360, te das cuenta del diseño a la pica. Es casi un clon de un control de 360. Casi. Después, lo cual es cool, sí, porque ese control es cómodo. Es eso mismo iba a decir. Es el control más ergonómico, de los controles más ergonómicos ever. Cuidado si el más ergonómico ever, que realmente es super cool que lo hayan hecho de esa manera. Uh-huh. Así como Prime Gaming te da una suscripción a Twitch, ¿qué beneficio ustedes creen que traería entonces a esto de Luna? Tú ser parte de Prime Gaming. Muy interesante. Quizás te salga un descuento, maybe un porcentaje de descuento para traerte al launch inicial. Al Dark Side, ya. Un descuento, quién sabe si alguna selección cortita de juegos, cuestión de hacerte probar el servicio, porque a todo esto es nuevo. Tienen que ellos tener algo que te haga a ti caerle allá. Yep. A lo mejor, como es de ellos mismos, te den un trial, como dice Gato, ¿verdad? Una selección breve de juegos. Simplemente que con tu suscripción de Prime tienes acceso a este juego este mes. Yes. Uno o dos juegos, ¿entiendes? A través del juego. Y cabe destacar una vez más que no necesitas ese control. Ese control reduce la latencia, pero puedes utilizar keyboard, mouse y controles USB o Bluetooth. Así que no estaría nada mal. Cero. Exactamente. Digo, si en serio se van a poner con esa de que lo van a unir al servicio de Prime, que no me extrañaría para nada. Yo tampoco lo dudo. Buena pregunta, guacho. Buen, ¿cómo te digo? Buen foresight. Yo el Stadia ni lo he visto. Yo he visto un par de presentaciones, pero lo que puedo ver de Luna, todos los juegos que están mencionados son juegos viejos. Uh-huh. Entonces, fine. Tienes lo de Ubisoft y tienes lo de Luna Plus, que van a tener también otros juegos. Pero puede ser futuro. Pero no sé, tú mencionaste ahorita que vi las consolas, que Xbox está haciendo la última generación de consolas. Yo, en cuanto a eso, yo me consideraría más old school. Yo prefiero tener una consola, por ende, algo me deja entender que la calidad de juego va a ser mejor, en diferencia que sea streaming. Obviamente, estás pagando solamente $5.99 empezando, maybe sube a $10 mensuales, o algo así por el estilo, que tampoco te ahorra más, entre comillas. Pero yo, por mi cuenta, yo refiero más las consolas. Ya. Yeah. Yo también. Yo soy más consola que este tipo de servicio, por 20 razones que ahora no vamos a discutir, porque si no, esto se va a formar un podcast de 4 horas. Pero ya, yeah. Y en cuanto a estos servicios, mano, yo siempre voy a mencionar el Sega Canal. Yo soy así de viejo de recordarme del Sega Channel. Eso era un palo. Y si Sega lo podía hacer en los 90, maldición, get it straight, acaben y hagan lo que tienen que hacer con la fibra, sáquenle el jugo, aprendan a tirarlo por el cable que es, para que baje la latencia, porque en el Sega Canal uno jugaba brutal y no había input lag ni nada, y eso venía por la tecnología esta de coaxiales. So, no vengan ahora que con fibra óptica y con wifi y no pueden arreglar esto, no, pónganse para su número, hagan lo que tienen que hacer. Bueno, es que también los juegos pesan más. Ya, corrígeme si me equivoco, esos juegos se guardaban localmente, ¿correcto? En el Sega Canal. Yo no me acuerdo, mano. Para mí que era, uno abría, si no me equivoco, tú abrías un menú, y de esto, Surfing que me corría, porque lo llegamos a jugar en casa de él, tú abrías el menú, y en el menú tú accesabas los juegos que tú querías jugar. Y había, ¿tú recuerdas si había algún download o algo? Lo que dice Watcher es muy cierto. No recuerdo download. Esos juegos eran pequeñitos, o quizás había un download que se guardaba localmente. Porque una cosa es tener el juego localmente donde no va a haber el input lag porque está ahí. Y otra cosa es enviar tu input por el network hacia el centro donde esté todo eso. Que allá tome acción ese input y tú recibas el output. Ese es el challenge. Y eso es lo que pretende hacer Stadia y Luna. Sí, probablemente no eso no es lo que hacía el Sega Channel. Sí, yo sospecho que era una copia local que estaba siendo validada por tu conexión a Sega Channel y pagando el servicio. Yo sí me acuerdo que los juegos variaban, no eran los mismos todos los meses. O sea, había que darse prisa para jugar parte del catálogo. Like, no tenía forever la selección infinita de juegos de Sega. Bueno, y vamos entonces para la última noticia de esta semana. Y resulta que finalmente se confirmó el precio de las tarjetas de almacenamiento de estado sólido para las consolas Xbox Series S y X. Y a mí me sorprende lo poco que ha estado sonando esto en la opinión pública. Lo mencionaron y nada, no ha causado revuelo. Estas tarjetas de almacenamiento son manufacturadas exclusivamente por la compañía Seagate. Y estarán costando $220. ¡Diablo! Pero no, no, esto no se queda aquí. La cosa no. Después que uno tira los números, yo quiero saber su opinión. Porque la cosa no pinta bien en general. Vamos a continuar por aquí. Dicha tarjeta, se conectarán a un puerto trasero de la consola y le añadirán capacidad adicional de 1 terabyte. Entiéndase que si usted compró el Xbox Series X, de que ya tiene 1 terabyte y le pone esta tarjetita, pues ahora tiene 2 terabyte. Detalle importante. Es importante mencionar que la nueva consola de Xbox permitirá el uso de discos duros externos, pero estos solo podrán ser utilizados para almacenar juegos de Xbox One, Xbox 360 y Xbox original. En el caso de PlayStation 5, esta no estará utilizando tarjetas de estado sólido en favor a permitir que el usuario pueda cambiar el Solid State Drive, el disco duro sólido, de la consola por uno de mayor capacidad. Algo que similar como se hace ahora, ¿verdad? Como se hace ahora. Ok. Igual que en Xbox, la PlayStation nueva estará permitiendo el uso de discos duros externos, los cuales también estarán limitados a almacenar contenido de pasadas generaciones, entiéndase PlayStation 4. Qué fuerte. Ahora bien, yo me di a la tarea de hacer un pequeño análisis aquí de precios y cuánto cuesta la movida y la jugada. Cojo oreja, que esto usted no lo va a escuchar en más ningún lado. Esto es importante si usted está pensando en el futuro y cuánto le va a salir la movida. Tenga en mente que también esto es opcional. El añadirle más memoria a su consola lo que previene es que usted tenga que estar manejando sus archivos de que, diablo, compré este juego y no tengo espacio, ¿cuál borro? Eso first world problem, pero todos hemos estado ahí. Pero fastidia, gato, fastidia. Sí, fastidia. Voy a sonar con mierda. Pero que mucho me rejode a mí. A mí también. Yo reconozco que first world problem, me fastidia también. No, es como cuando la primera vez que salieron los disc changers en los carros, que eran 5 CD players, 5 discos que tú podías poner. Ajá. Entonces todos corrían en el orden que tú quisieras. Tú tenías una pereza brutal para... diablo, tú no tienes un disc changer ahí, papi. ¿Cómo que voy a estar metiendo un disco a la vez? Tú eres loco. Pues algo así. Yo andaba con mi carpeta que cabían como 500 CD en la guagua. Escoge ahí, mételo. Yo los entiendo perfectamente. Pues aquí tenemos un análisis y voy consola por consola, precio, y voy mencionando varios detalles. Vamos a comenzar con el Xbox Series X. que esta es la versión más económica del Xbox nuevo, con spec relativamente un poco más bajo, vamos a decirlo así. Y tiene un disco duro de 512 GB, esto se traduce a 0.5 TB. Voy a dar todo esto en terabyte para mantener manzanas con manzanas. Y digamos, para este ejercicio, vamos a decir que el size promedio, el peso promedio de los videojuegos de la siguiente generación va a estar en 75 GB por juego. Esto puede ser que esté muy por debajo, porque, por ejemplo, ya se sabe el tamaño. Dice, hola. Destiny son 100 fácil. 100, mira para allá. Ya se sabe que Spider-Man va a ser 105 GB. Demon's Souls va a ser 60. A 75 GB por juego, 0.5 TB te da para instalar 6 juegos solamente. Aquí ya vamos entrando al territorio de First World Problem. Compraste un séptimo juego, tienes que desinstalar uno. Yeah. El Xbox Series X cuesta $500, viene con un disco de 1 TB, lo cual equivale como a 13 juegos. No está mal. PlayStation 5, la versión que no tiene disco, esta cuesta $400, viene con un disco duro de 0.8 TB, lo cual equivale a 11 juegos aproximadamente. PlayStation 5, versión que tiene disco, cuesta $500. Igual, el disco sólido es la misma capacidad, 0.8 TB. Equivale a aproximadamente 11 juegos. Ahí ya ustedes ven el problema. Usted va a tener más de 13, más de 6, más de 11 juegos. Va en algún punto desear poder añadirle un poquito más. Claro, y si usted está en negación, ahora mismo está escuchando a Gato con esto que está diciendo, y usted está, no, eso me va a dar, eso, número uno, usted es un mega fanboy, número dos, don't even try, no se lo compre, quédese con la actual generación, si usted quiere permanecer bueno y sano, porque 11 juegos, 13 juegos, 6 juegos, ¿quién demonios ahora mismo tiene esta cantidad de juegos en su sistema? Gracias. Bueno, los que juegan nada más Call of Duty y 2K. Hay que ser. FIFA. ¿Y qué? El de los demonios que te persiguen. Que es de los asesinos. De por la noche. Dead by Daylight. Ya se te llenó. Ok, pues. Digamos, vamos a continuar acá. Vamos ahora a hablar del futuro. Hablamos ya Day One. Vamos ahora a hablar del futuro. Digamos que usted quiere añadirle más espacio a su consola. Pues tiene su Series S. Ya ahí arrancó con $300. Y 0.5 terabyte. ¿Quiere añadirle un terabyte más? Son $220. Y esto le da a usted 1.5 terabyte, lo cual equivale a aproximadamente 20 juegos. Y ya la jugada viene saliendo por $550. ¡Ay, habla! El Series X cuesta $500. Viene con un terabyte. Añadirle un terabyte adicional le cuesta $220 adicionales. Usted termina con 2 terabytes, lo cual equivale a almacenar aproximadamente 26 juegos. Ya va por $770 la jugada. En el lado de PlayStation, no luce muchísimo mejor tampoco. No. La versión que no tiene disco, nuevamente, viene con 0.8 terabytes. Aquí es que viene la cosa tricky. Ya, usted tiene la opción de cambiar el disco duro por uno de mayor capacidad, pero aquí la consola viene con 0.8, usted está sacando ese 0.8 y tiene que ponerle uno más grande. Entonces tendría que, digamos, buscar un disco sólido de 2 terabytes para convertirla en 2 terabytes. Sí, porque los de Xbox es añadirla. Es añadirla. Sí, a lo que trae el Xbox, el PlayStation es reemplazar full. ¡Diablo! Exacto. Entonces yo estaba mirando precios de memoria de estado sólido, discos de estos sólidos, y en 2 terabytes vi aproximadamente en $250. De hecho, había uno en Amazon que estaba en $250 con un cupón de descuento de 50, o sea, le sale por 200. Pero, ojo, Sony indicó que no cualquiera. No, la cosa es que no importa el que usted vaya a comprar, tiene que cumplir con una velocidad mínima de transferencia. Así que usted no puede comprar cualquiera que diga Solid State Drive. Usted tiene que cerciorarse que en los specs sea lo suficientemente rápido para la consola. Y eso está disponible, usted sabe, you know, cuáles son los specs que tiene que buscar. Actualmente Samsung tiene una variedad grande de discos sólidos que tienen velocidades por ahí, por encima de ese requisito mínimo. Pero Solid State Drive es una tecnología que está ahora arrancando y es carísimo. Volviendo a la jugada, digamos, usted compró el PlayStation de $500, le añadió un disco de estado sólido de $250 para ponerle 2 terabytes, la jugada va por $750. Así que cuando usted compara lo que usted tiene que hacer en PlayStation con lo de Xbox, la diferencia no es tanta a final de cuentas. Claro, usted va a terminar con un disco Solid State Drive de spare, que quizás se lo puede poner a su computadora, pero ya, el objetivo final de llegar a 2 terabytes está bastante cercano. Aún así sigue siendo PlayStation un poquito más barato en ese aspecto. Y la opción de que sea digital, el PlayStation 5, so far es el best value. ¡Diablo! Aún cuando Xbox Series X, oh my God, estos nombres de ellos. El S, el S, luce atractivo por el precio. Cuando usted hace el ejercicio de añadirle más memoria y también sabe que la consola, los specs son levemente más bajitos, no vale la pena. No luce tan bien. Yo sí, que eventualmente lo vas a hacer, anyways. Sí. Quien va a caer ahí redondo son padres que no sepan lo que están comprando. Exacto. O abuelitos que estén en las mismas. ¿Tú me entiendes? Que sea para complacer al nene o la nena y ya. O que no haya más nada. Pero yo tengo una pregunta. Ahora mismo mi PS4 Pro que yo tengo, yo tengo juegos que están básicamente como en un cloud en mi cuenta, que si yo los quiero jugar, los puedo download de nuevo, aunque los haya borrado, y los juego, ¿verdad? Así que básicamente yo puedo tener toda la cantidad de juegos que yo quiera. Entonces, mi pregunta para ustedes, que están más metidos en este mundo que yo sí, simplemente más de gozarme la experiencia. No es tanto de fanboy comprarse entonces un SSD nuevo cuando básicamente puedes bajarlo del cloud y ya. Ya, pero no, una cosa es tener el juego registrado en tu cloud, pero físicamente ese juego, si tú quieres jugarlo, tienes que transferir esa data y tiene que ser almacenado en el disco duro de la consola. Sí. So, en este caso, de eso es lo que estamos hablando. Ya, tú puedes tener un listón. Tendrías el problema como quieras. Borro uno y pongo el otro. Exacto. Ese es el first world problem del que estamos hablando. Usted quiere tener todos estos juegos ya ahí disponibles para jugarlos ya. De que tú le das el botón y arranque. No es darle el botón y esperar 7 días. Pero para que tú quieras tener. Tú no vas a jugar 26 juegos en una semana. Es verdad. Ahí tienes razón. Ahí tienes razón. Pero me gustaría. Me gustaría, si se da la casualidad de que no voy a jugar 26, pero voy a jugar 5, que los 5 que yo vaya a jugar, sin importar el peso que tengan, estén disponibles con el toque de un botón. No con descargarlo. Entonces, el tiempo que tenía, sobre todo ya en la vida del gamer adulto, que uno quiere sentarse a jugar, no sentarse a cuando le da, maldita sea, faltan 9 horas para jugar esta porquería. Entonces lo terminas apagando, dejándolo en standby y te vas a dormir sin sueño, ¿entiendes? No, y después te das cuenta que no bajó porque te faltaban 2 gigas o algo así. No, no tenía espacio. Gio, ¿cuánto espacio tú tienes actualmente en tu PlayStation 4? Ahora mismo yo tengo mal contado 6 gigabytes. Yo tengo 5. Yo le reemplacé, day one, yo le reemplacé el disco duro a mi PlayStation 4 por uno de 2 terabytes. Y luego Gio me regaló uno externo de 3. Yes, sir. Dios, yo estoy en la misma. Y eso está ahí preñado de juego. Yo nunca me he quedado sin espacio. Yo nunca he recibido el mensaje como que, no hay espacio para descargar esto. Todo está ahí. Yo quiero jugar algo, boom, está ahí. Pero es porque no me doy cuenta que la memoria que estoy usando es la de adentro, la de los 2 terabytes. La externa no se me ha llenado todavía. Yo te regalé esa de 3. Yo creo que la mía es de 4 gigabytes. Jurado que sí. Yo creo que sí. Estaban diciendo. Yo me quedé, pero espérate, de que es un gigabyte. Pero No. My bad. Terabyte. Esto, pues sí, eso es lo que yo tengo ahí, mano. Y eso evita eso que tú estabas mencionando, guacho, de que yo cualquier juego que quiera jugar, si está en el ¿verdad? Guardado localmente, págata, vengo y le doy al botón y vámonos que es tarde. Que lo puedo resolver de esa manera que tú estás diciendo, lo puedo resolver. De hecho, técnicamente esto no es un problema to begin with, es una come mierdería. Exacto. Eso es lo que ella quería decir, ¿sabes? Ustedes son unos elitistas, yo como si un niño pobre de canoa, y tengo que estar con mi Unterra y rezar y tengo que jugar Tetris. Okay, va a bajar este juego, pero mira, ustedes dos se van para el banco, mala mía, vayan, los borro, después los subo, ¿está bien? Y entonces bajo el update de Destiny que tiene 500 gigabytes. Tú sabes, y por ahí sigo. Por eso Gato, eso es lo que Gato describe como problemas primermundistas. Tú como que, realmente no es un problema, pero maldita sea, qué trabajoso bajar las escaleras, dar un vaso de agua. Oh, Dios, canto de cabrón, por lo menos tiene agua abajo, bajando las escaleras, ¿me entiendes? Mi pregunta a ustedes dos, ¿ustedes piensan comprarse estas tarjetas? No, yo por lo menos, yo no me voy ni siquiera Day One con PlayStation 5. Entiendo que ni siquiera ni en el primer año me iría. No. Acá realmente hay que ver y más o menos apostarle a cuál tecnología, ya sean esas tarjetas o el mercado de disco de estado sólido, cuál va a bajar de precio más rápido. Mi dinero está en los discos sólidos. Porque es un mercado más grande, no es tan solo un manufacturero haciendo una tarjeta para algo exclusivo, para una consola en particular. Los discos de estado sólido están ganando muchísima popularidad. Actualmente usted va a comprar una PC y ahora es bastante común encontrar que viene con dos discos, uno sólido y uno duro. En el sólido, como es tan caro, lo que hace es que te ponen, qué sé yo, 500 GB, 250 GB, y te le instalan el sistema operativo en el sólido. El sólido es una maravilla, es un sueño. Eso, todo lo que han estado mostrando PlayStation y Xbox de que funciona así de rápido, is true, yo lo he visto. Con el sistema operativo, usted le da y Windows sube, pero que inmediatamente. Pero como es tan caro, son pequeños. O sea, Windows sube rápido, el resto de los programas usted lo instala en el disco duro que ahora usted tiene, qué sé yo, 5 terabytes y costó 40 pesos, por exagerar, por decir algo. Pero ya, yo entiendo que va a seguir mejorando el mercado de Solid State Drives y los precios van a bajar. Yo por mi parte, obviamente concuerdo con eso que Gato está diciendo, pero arrancando así, a vuelo de pájaro, viendo los precios finales, el precio final más caro son $770, gente, por un par de pesos más. Por un par de pesos más, usted se hace un PC. Ay, chico, por Dios. Y ya está, y ya está. O sea, le faltan más o menos, como unos $15,000, de acuerdo a. Terabyte, ¿qué se llama él? Terabyte, precisamente, el Tera, sí. Esto, que pone la písima de Terra para allí, ¿eh? Esto sí, el recurso humano me va a citar, pero que sé. Esto, usted se tira ahí humildemente para un PC Master Race y pesetea los juegos. Entonces, después, cuando no compra nada, 5 años después, puede jugar Horizon 5 años después en computadora. Sí. La cosa en particular entre Xbox y PC. Oh my god, Xbox sigue, Microsoft con Xbox sigue dándole razones a que uno compre una PC, porque hasta ahora el catálogo de juegos exclusivos de Microsoft, tú los consigues en PC, y con estos precios, es como dice yo, mira, usted puede comprar una computadora decente por aproximadamente $700, no va a correr las cosas que se vean súper lindas, pero va a correr muchos de los juegos actuales, si quiere llegar a 1000 ya estamos hablando. Y al final de cuentas, una PC, una computadora personal, es mucho más versátil. Si usted puede identificar otras áreas donde usted pueda sacarle provecho a tener una computadora personal, definitivo, no lo piense dos veces, compre eso. En el caso de PlayStation, ellos tienen tantos juegos de sus estudios que son muy llamativos, que usted sabe que o no van a llegar nunca a otras plataformas, o se va a tardar. Se van a tardar muchísimo tiempo. Cuando anuncien Bloodborne 2, ustedes van a salir corriendo a buscar ese PlayStation 5, aunque no tenga los chavos. Ustedes lo saben. So, ya, yeah, en ese caso, yeah, yo diría que si usted quiere una consola, compre un PlayStation. Si usted quiere un Xbox, no compre un Xbox, compre una PC. Yo voy a ser bien honesto. Yo sí tengo el PSI Day One. Sí, bueno, sí, creo que sí, porque no estoy seguro. Yo lo separé. Háblanos un poco de eso, porque verdad que muchos de nosotros en la verdad bacala consumimos Noob Talks. Y tú lo mencionaste. Esto, en Noob Talks, este pasado martes, el martes de la semana pasada, que de hecho tuvieron a Alex Nation de invitado allá. Pero yeah, háblanos un poco de qué es lo que tú tienes en tu poder. Yo tengo una Una gift card de Best Buy de $50. La voy a regalar en Noob Talks si cualquier cosa no me lo dan. Es un placeholder. Yo tengo fe porque están abiertos nuevas rondas y yo tengo conexión entre comillas en Best Buy porque mi viejo trabaja ahí. Él se retiró y su hobby es trabajar en Best Buy. Excelente. Entonces, yo le pregunté y me dijo, bueno, me dijeron que eso está bien, tú guardas la gift card y el recibo y no vas a tener problemas. Yo nunca he escuchado a Don Guacho, pero ahora en mi mente. No, él no habla así. Ese parece a Bruce Willis, no puedo echarlo mucho, después me mata. Mira, pero ya, esto fue un revolú, por no decir la palabra, pero, lo que yo iba a comentar era que yo como quiera quise comprarme el Xbox. Me vi en Navidades, me vi más adelante, me vi cuando salga Halo, o me vi cuando salga un juego que me... completo para ahorrar, porque no va a salir nada que valga la pena comprarse ese Xbox. Sí. Perdóname. Medium se ve super cool, mano. Medium se ve super cool. ¿Tú tienes Xbox de actual generación? No, yo nunca he tenido la Xbox. Ok, gare. Pues está bien, para ti vale la pena, porque lo vas a poder jugar, todo lo que hay ahora mismo, y se va a ver mejor de lo que se ve ahora. Pero en un año, nada nuevo, nada va a salir para efectos de juegos first parties de Xbox. De Medium, no, Medium es exclusivo de Xbox, yo creo. Y si hay en... que tú estás como que en... pues no sé. Pues lo que iba a decir es, yo, o sea, si yo compro un Xbox, mira, yo pago $200 más, me compro el Series X. Porque en verdad, el Series S, eso... Honestamente, quién se compra, bueno, o sea, no voy a decir nada, tú sabes, cada cual elige lo que quieran, pero yo soy del tipo de persona que si voy a dar un tarjetazo, si voy a hacer un gasto, es para darlo bien. Uh-huh. O sea, si yo voy a gastar $300, pues mira, gasto 200 menos y compro el duro, o sea, ¿Qué hay de cierto que la S stands for... o de stupid que te van a coger por comprar. ¡No vacile! Rapidito, un update aquí. Busqué de Medium y ya viene para PC también. Xbox Series S, X y Microsoft Windows. Yeah, no es exclusivo, ¿no? No es exclusivo, ¿no? Y esa es la cosa. Ah, sí, ahí estás como yo. Pero esa es la cosa, la palabra exclusivo ya eso perdió... Eso perdió, vale. Watcher, ¿dijiste que te compraste una Mac o que te vas a comprar una Mac? No, yo, me llegó el jueves, está nuevecita todavía, está chulita. ¿Todavía está en eso? ¿Compraste con la Mac un pote de Tylenol de 1000 cápsulas? Me va a hacer falta. Oye, me va bastante bien. Yo siempre he estado en el ecosistema Apple ya por muchos años. So. Deja que empieces a hacer OBS y todo esto, me deja saber. Le fue bien, le fue bien, gato. No le dañen la mente. Tengo un par de preguntas después, gato, para eso lo cobramos después. donde único nos escrachamos. Esto fue en dos áreas técnicas que realmente yo estoy como que no sé. Y lo otro, donde a mí me ha dado mucho, mucho problema, particularmente recientemente, es con lo de los bots. Porque, pues, los bots no se llevan con Mac, pero ya. Yeah. Después de que no le deje el update al próximo sistema operativo, el día que sale, espera por lo menos una semana, semana y media, entonces... Pues se supone que estés bien, guacho. No le hagas caso a Gato. Yo la amo. Súper cool que lo haya. Yo tan solo le digo, ten paciencia. Pues la cosa que sucede con muchos de lo que es OBS y lo que es Streamlabs, el leading platform para development de esos software es Windows. Y sí. Entonces siempre las versiones para Mac están, pero que rezagadas. Es, si hay tiempo para hacer cosas. Yo recuerdo una vez trabajando con Gio en algo de OBS y yo comparto la pantalla para explicarle algo y Gio ve cómo se ve mi OBS. Lo compara con el de... ¿What? ¿Qué es esto? Insert el meme de... ¿Cómo era? De Yes Man era. De Jim Carrey haciendo las muecas como que... ¡Ah! ¿Cómo que qué es esto? Así mismo, juro que sí. Juro que sí. Se ve bien diferente, se ve bien diferente. Pero bueno, ahí hasta ahí llegaron las noticias de esta semana. Esperamos que la hayan disfrutado. Obviamente, quizás usted se enteró de todas estas notas, quizás no... lo que a ustedes realmente les importaba ya lo escuchó, que era nuestra opinión, así que gracias y esperamos haberlo entretenido. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 30 de septiembre de 1998 sale al mercado norteamericano Pokémon Red y Pokémon Blue. ¡Eh, diablo! Ha llovido, papi, ha llovido. Y esto era de Game Boy, ¿verdad que sí, Gato? Sí, eso de Game Boy Brick. Yo creo que era eso. El original. Yo recuerdo, yo todavía estaba en high school cuando salió esto y fue un pseudo fenómeno. Había gente de mi escuela que se llevaba los Game Boys. Yo nunca tuve Game Boy mío como tal. Siempre jugaba de alguien que lo tenía. Y ya, Pokémon fue un fenómeno al punto tal de que también las tarjetas cogieron ahí auge. Yo vine a jugar el Pokémon Yellow. Tú sabes que siempre la tendencia con Pokémon es que ellos lanzan como que dos versiones y luego una versión adicional, como que un mix entre las otras dos. Y entonces Pokémon Yellow fue la tercera versión de esta. Y esa fue la que yo jugué. Ese había sido el único Pokémon que yo había jugado, nunca lo terminé, porque pues, no era que el Game Boy fuera mío. Pero ya fue el único Pokémon que jugué hasta ahora, que vine a jugar Sword and Shield. Comenzando un fenómeno ahí. Yo no soy fanático de Pokémon, mano. Nunca le cogí el piso. Maybe porque precisamente yo nunca tuve Game Boy. Mío, el Game Boy original... Bueno, los primeros Game Boy que yo jugué, ambos eran o de un primo mío o de una prima mía. Y lo que tenían era Tetris o Super Mario Land, if we were lucky. En la escuela, ya un poquito más grandecito, sí recuerdo que algún compañero o compañera había tenido el Game Boy, entonces yo tenía el Game Gear y lo intercambiábamos un rato. Como que sí, está bien, toma, yo te presto esto, pues préstame tú aquel y bla, bla, bla. Y de esa manera entonces pues llegué a experimentar varios juegos de Game Boy, pero no es hasta que sale el Super Game Boy que yo realmente le di bastante a juegos de Game Boy originales en el Super Nintendo. Esa tecnología, revolucionó porque me dio chance de probar toda esta librería, pero Pokémon como tal, mano, recuerdo haberlo probado y no me gustaba, nunca me gustaron los juegos por turno. De esa manera, y haciendo memoria, creo que estaba viendo un video los otros días, porque Motomonku mencionó algo de Phantasy Star, de cuando empezó y me dio curiosidad, y el turn base era bien similar, era, y ya me acuerdo porque era que me aburrí, o sea, era bien anticlimático en el sentido de que tú lo que veías era el enemigo al frente y seleccionabas los ataques y como que realmente no veías mucha acción. Entonces no me pompeaba, fíjate, no me pompeaba. Guacho, ¿tú llegaste a jugarlo? No. mi primer Pokémon mío fue el de Let's Go Pikachu. Y ahora el de Sword que me compré. Pero yo trabajé en KB Toys, que en paz descanse, como 4 años. Y me acuerdo haber vendido par de esos juegos. Uf. GG. Pokémon Red y Pokémon Blue. Un 30 de septiembre de 1998. Ahí lo tiene. Si usted tiene buenas memorias con este título o estos títulos, déjenos saber. A mí, Gato, ¿había alguna diferencia? Y Guacho, que ustedes supieran. ¿Los Pokémon? Blue. Sí. ¿Los Pokémon que tenía? Tú no podías completar el Pokédex. El Pokédex es la lista esta de todos los Pokémon. Esta era la primera generación. En este caso, me parece que eran 100... ¿O 100? ¿151? Ahora mismo no sé cuántos eran. Eran 100 o 151, I guess. Pero por decir, entonces, la mitad venía en un case y la mitad en otro. Algo así, yo creo que más de la mitad. Había un Pokémon DLC. Habían Pokémon que era obligarte para compartir los dos juegos. Sí, entonces. O compartirlo con el cablecito de ese que había. Exacto. Okay. Venía un cable, un transfer cable para el Game Boy. Entonces, si tú tenías un amiguito que se había comprado la otra versión, pues se sentaban y se transferían los Pokémon y así uno tenía los Pokémon de la otra versión. Ay, dicho esto, unos años antes de que esto saliera en el mercado americano, me parece, y don't quote me on this one porque no estoy totalmente seguro, me parece que para Japón, Blue no existía, para mí que era Red and Green allá. Pero don't quote me on that one. Yo, you know, mi experiencia con Pokémon es bastante limitada, pero me parece que salió antes de que esto llegara a América, y era Red and Green. Yo, 22 años más tarde, estoy aquí con la mente volada de que esto era un intento de DLC de Nintendo de seguir milking the cow. Innovando, siempre adelante. Milking the cow, y mira si han seguido con el mismo modelo, a ver si no dieron una clavada la semana pasada con el 3DS. El 3D All-Star. Hello, tú puedes decir que el primer refrito, y digo primer porque no tengo otro en mente, pero el primer refrito fue Mario All-Star. Se cogieron Super Mario Brothers 2 y el 3 y los levels, que era el 2, y tú sabes todo el cuento. Le dieron un remake. Revampecito, aunque fuera, pero era poquito, y ese ha sido el modus operandi de Pokémon. Ellos sacan otro y son dos juegos siempre, donde no hay manera de que si no tienen los dos o acceso a los dos completes el Pokédex y le añaden más Pokémon. Yo creo que actualmente ya va como por 700 Pokémon. Es ridículo actualmente. back then había gente que se los aprendía los 151 y qué sé yo qué demonio, pero ya a este punto es imposible. Ya me imagino, muchachos. Yo digo imposible y hay como no imposible. De gente que se lo sabe todo, pero los zoólogos in training se lo saben todito. Esa es la que hay, están practicando ahí para biología orgánica y y todo lo que tiene que ver con animales. So, ya lo tienen ahí, 30 de septiembre del 98. Salió en mercado Pokémon Red y Pokémon Blue. Vamos rápidamente a las publicaciones, gente. El 30 de septiembre sale para PC Baldur's Gate 3. Y en octubre 2, tanto para PS4 como para Xbox One, viene por ahí Crash Bandicoot 4. It's about time! Y eso viene para el canal. Yo lo voy a estar jugando en su totalidad. Pero lamentablemente no es un juego, ¿verdad? No es un título de horror. Así que sí, again, lo voy a jugar en su totalidad en el canal, pero en noviembre. Así que si lo ven por ahí, disfrútenlo y después vengan a pasar la cool acá en Nivel Escondido, porque esa es la que hay. Cuéntame. Yo voy a ser abogado del diablo. Podría jugar, qué sé yo, los martes, Crash, y entonces los sábados lo deja Horror Night, porque Resident Evil 3... Estaba mirando, son como 6 horas nada más. De hecho, Moisnake se lo pasó hace poco en su canal. No te voy a dar para todo el mes. Sí, es que el plan B que tengo es horrorífico también. Ah, ok. Como que... Y créeme que me ha dado tentación, pero es que siento que daño de la dinámica, mano. Siento que la daño y como dije, es algo que me encanta. Es como que... Está, para mí, los tres eventos que más disfruto así de lo que hacemos en el canal, está Extra Life, está las Horror Nights y está los Golden Bacalao Awards. Para mí ese es mi highlight del año en términos de lo que hacemos en el canal. So ya, pero ya, viene por ahí y total, sí he esperado todo este tiempo para que salga una secuela decente después de Crash Bandicoot 3 y llegué a jugar los desastres entre medio. Puedo esperar un poquito más. It's okay. Y también octubre 2, para PS4, Xbox One y PC, viene Star Wars Squadrons. Así que, GG, guys, ¿alguno de estos que le interese a ustedes? Yo estoy bien más tripeado. Yo quería jugar Baldur's Gate. Por alguna, no sé por qué, mi mente pensaba que venía para PS4. Pero cuando leí eso en el rundown, lloré una lagrimita bien triste. Yo amo Dungeons and Dragons. Llevo esperando este juego bastante. Y pues me quedaré sin jugarlo. Lo jugaré maybe en 5 años cuando salga en Switch. Esto es un RPG, ¿verdad? Sí, sí. La mala, la mala. Yo nunca he jugado en este Baldur's Gate. Me parece recordar a Sephiroth 2006, a Johnny Cortés, de cuando hacíamos este PSNPR y YSP y todo, que él lo mencionaba, pero ya yo nunca jugué esto. Mirando aquí, va a salir para Google Stadia y PC, so lo puedes jugar vía Stadia si quieres jugarlo. Dale, tienes dale. Que porque Stadia corre en el browser. Eso corre Chrome, cualquiera, ajá. Sí, vas a Chrome en la Mac y lo juegas. Claro está, tienes que comprar el juego y pagar por el servicio, pero you know. No sé, pero por ejemplo, si a la gente que no sabe mucho, este tercera versión es parte de Fifth Edition de Dungeons and Dragons, que básicamente es el más reciente, que no sé, que a mucha gente le gusta y está pendiente a este juego. Ya, yeah, brutal, brutal. Así que ahí lo tienen, Corillo. Eso es lo que viene esta semana, Gato. ¿Tú te llevas alguno? No, ninguno. Ninguno. Crash es el más atractivo para mí, pero tengo que jugar los otros tres anteriores. Bueno, Squadron se disculpa jugarlo en Corillo y tampoco es tan caro. Lo sí, ¿se va a costar cuánto? ¿40 de salida? Entiendo que hace como 40, sí. Squadrons es de EA, ¿verdad que sí? Sí. Ahí se queda, ahí se queda. Yo tengo un voice cochito chévere. Squadron pinta cool, pero, you know, yo casi nunca juego online, el tiempo es tan limitado que lo compraría para quedarse ahí. Yo estoy en las de no comprar juegos. So. Yo levanto el boicot bien selectivamente. Por ejemplo, levanté para jugar Unravel 2. Y junto con Gato también, a No Way Out. Que ambos juegos son de EA y son juegos bueno, excelentes. Estuvo no pasa nada, no pasa nada. Pero para esto, no creo. No voy a decir que no, 100%, pero no creo. Anyways, para efectos de Blu-ray y DVD, por acá tenemos en estreno esta semana This is Stargirl, esto viene en Complete First Season, y en el cine, que ya están abriendo por ahí poquito a poquito, viene por ahí Possessor Uncut, esto es un horror sci-fi thriller, donde sigue la acción de un agente que está trabajando para una organización secreta que utiliza implantes tecnológicos al cerebro para habitar los cuerpos de otras personas, algo así como The Invasion of the Body Snatchers, aparentemente suena esta sinopsis. Traído al futuro. Últimamente, pues, ¿verdad? Lo grave del caso es que cometen asesinatos para personas que pagan mucho dinero. Así que bien, se llama Possessor Uncut. Y, ¿verdad? Les recomendamos que consulten sus carteleras de cine. Guacho, allí en Puerto Rico, esta semana están reabriendo poco a poco los cines, si no me equivoco. Sí, ya que en Puerto Rico ya llevan 2 semanas abiertos, están cada semana abriendo nuevas salas. Yo sé que también ustedes tienen mucha gente que les escucha en Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico el 1 de octubre, así que mañana, ¿verdad? No, pasado mañana. Este jueves estrena en Puerto Rico, Dios mío, Tenet, que yo la vi, eso es parte de la que voy a hablar en la parte ya mismo, pero que Tenet empieza en Puerto Rico y esa de Possessor, yo vi el trailer. Ryan Reynolds hizo una película así parecida con Ben Kingsley hace par de años, que Ben Kingsley le pasa básicamente su ser al cuerpo de Ryan Reynolds, pero esto es para verla en la casa un domingo mientras limpia. No se arriesgue para el COVID con esta. No. Yo no arriesgo a ver Tenet. Yo no me arriesgaría a ver Possessor, ¿no? Ok. Esta espera el estreno en Super 7. El estreno en HD. Sin editar. Esa es la que hay. Como siempre, pues, les recomendamos que consulten a las carteleras y cualquier cosa. Si no encuentras cartelera, siempre le puedes consultar a Shinobu si estás en el chat ahí con nosotros, que siempre está ahí el hombre. Mire, Milking the Points. Bueno, vamos rápidamente a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Pues si no, entérense que pertenecía a Castlevania 2 Simon's Quest de 1988. Esta es la melodía clásica ya llamada Bloody Tears. Obligado, si usted es fanático de Castlevania, la sacó a la pica. Muchachos, ¿ustedes llegaron a jugar este juego? No, yo no creo. Yo, no. Si acaso jugué el primer Castlevania poquito, Symphony of the Night, sí, Symphony of the Night lo jugué bastante, okay. Pero ya ahí no está Simon Belmont, uno es Alucard, uh-huh. Pero ya, Simon Quest no. ¿Y tú, Guacho, tampoco? Yo no lo jugué personalmente, pero tenía un vecino mío que era como que el gurú del videojuego, básicamente el que me abrió las puertas a este mundo. Yo jugué con él, mi primer Final Fantasy que fue el 9, pero él sí jugaba estos Castlevania y yo iba para casa de él a verlo jugar. Ah, brutal, brutal, mano. Yo recuerdo haber jugado Castlevania 2, y recuerdo la carátula, estaba como que pues, obviamente Simon, pero uno no sabía bien quién diablo era, porque las carátulas de Nintendo eran raras, tú sabes, y esta carátula, tú veías a el castillo de Drácula, y Drácula como que blurry, así en el fondo, y estaba Simon dando como un latigazo en el aire, con un taparrabo y el pelo largo, parecía como Conan, pero en vez de con espada, con un látigo. Y siempre se veía súper llamativo esa imagen, como que, y recuerdo haberlo jugado en algún momento dado, en casa de algún primo, o whatever, creo que era, era por la parte de atrás, la carátula que estoy describiendo, porque ahora estoy buscando, así me dio curiosidad, y no es esta carátula la que recuerdo, la que aparecía aquí en un search. Quizás estás viendo la de Japón. I guess so. Ah, ¿tú sabes de manera general cómo era que funcionaba la producción de las carátulas? No preciso, cuéntame. Pues con esos juegos japoneses desarrollados allá en Japón como este, pues ya tenían el artista que estaba en el estudio y creaba la portada y qué sé qué. Para el mercado norteamericano, básicamente en una reunión o por teléfono le dicen, mira, vamos a estar publicando tal juego, se llama tal manera y es de tal cosa. Con esa descripción que la daban a un artista acá que nunca había visto el juego, no tenía imágenes de referencia, o sea, estamos hablando antes de internet, donde si no enviaban una foto por correo no iba a tener nada. Damn. Y el artista ya le daba forma a la explicación que le daba. Y ahora sí, vamos a la pregunta random, que es lo que toca. Muchachos, yo espero que ustedes estén listos. La pregunta random dice así: ¿qué juego de actual generación crees que sería exitoso en una adaptación como live action series en algún streaming service? ¿Quién va primero? ¿Puedo ir primero? Puedes ir tú primero, el invitado adelante, vamos. Ah, gracias. Si ustedes me han visto en persona o han visto en mis grabaciones cuando siempre estoy moviendo los brazos, yo en mi cuerpo tengo dos tatuajes de este videojuego que voy a hablar, y es que yo lo amo y siempre voy a decir lo mismo. Yo muero por ver The Legend of Zelda en live action. A mí me encanta esta historia que ellos pusieron con Breath of the Wild, que también la van a continuar tipo precuela ahora en esta nueva versión de Hyrule Warriors que sale ya mismo. Yo entiendo que sería una buena historia para contar, porque básicamente si lo quieres ver de esta forma es un tipo Lord of the Rings, porque vas a tener peleas gigantescas, tienes el sci-fi, tienes el después pones también horror, porque el tipo de calamity ganon que hay ahora pues también es distinto, es más tenebroso, whatever. Para mí me encantaría ver esta película en live action, y estaría brutal para hacer así inclusión, ya que Zelda nunca ha hablado Link, Dios mío, no me maten, por favor, que Link nunca ha hablado. Ya que Link nunca ha hablado, so this is the girl, que maybe sea mudo. Ah, estaría cool, como que una integración como sign language. Sí, ahora mismo Netflix va a sacar una serie ya mismo de dating de la gente muda, que yo entiendo son los mudas, yo entiendo que estaría cool, y a mí me encantaría ver de nuevo Legend of Zelda. Yo amo, y siempre caigo cuando sacan a la gente el anuncio ese, que ese fan-made trailer que está en YouTube. Sí. Siempre que lo veo, yo siempre digo, diablo, quedaría brutal. Pero a mí me encanta. Seguro que él está, que está Link viejo, y si estás hablando de ese. No, yo vi que es como de Ocarina of Time. Ok, porque yo vi uno que Link está viejo y está arrodillado frente a la tumba, y la tumba es de Zelda. Entonces se ve en un viaje y de repente viene una sombra y trata de atacarlo. Y él con tu que es viejo, como quiera, logra defenderse varios, está bufiado ahí. Papi, the Hero of Time, papi, the Hero of Time. Gato, cuéntame. Mano, mi mente fue inmediatamente a Mafia 3. Este juego salió para PlayStation 4, Xbox One, PC, hace unos años atrás. Y entonces sigue la historia de Lincoln Clay, que es un ex soldado norteamericano a finales de los 60, que regresa de Vietnam, you know, allá pues sirvió muy honrosamente, entonces regresa a la ciudad de New Orleans, que en el juego no es New Orleans, se llama diferente, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero estoy casi seguro que no es New Orleans el nombre, pero es New Orleans. Y entonces regresa y lo que se encuentra, you know, es la situación social que hay, la división racial y todo este desastre. Él inicialmente no está envuelto en mafia, pero las circunstancias más o menos como que lo llevan allá y comienza todo este lucha de poder entre el crimen organizado establecido y él que viene up and coming. En parte, a pesar de que él es malo, es un mafioso, I guess pseudo bueno está trabajando con el FBI. Y es porque el FBI está detrás del padrino grande del crimen organizado en esa zona. Y termina trabajando juntos con ellos. La historia del juego a mí me pareció excelente. En el aspecto técnico, no tanto. El juego llegaba a un punto donde se sentía sumamente repetitivo, lo cual es un fenómeno que se da con todos estos juegos de mundo abierto que no tienen tanto para hacer. Y entonces, en ese aspecto, pues le resta mucho brillo a lo que fue la historia. Pero yo entiendo que se prestaría fantástica para una serie de televisión. La historia como tal en el juego es bastante extensa. Yo pensaba que yo iba a terminar ese juego bastante rápido y me tomó un montón de tiempo. Yo creo que en el juego me tomó como 20 horas. Y la historia se puede trabajar súper, súper bien. Los 60s, con todo lo que está sucediendo ahora, con las tensiones raciales que se están viviendo, particularmente acá en los Estados Unidos, yo entiendo que trabajar eso en esa época, que tiene mucha similitud, podría ser muy relevante y muy interesante. Sí, sí, el tema se hace vigente, ever present. Super nice su respuesta. So, Guacho se iría con Zelda, Gato se iría con Mafia 3 particularmente. Bueno, en mi caso, me viene a la mente algo en la línea de The Division. Una serie nice. Trabajada con algo que no se haya visto, algo que no haya presentado el juego, desde la perspectiva de algún escuadrón de algún otro lado, que comience en retrospectiva, ellos están piñados hasta el 8 de basto, tiros hasta más no poder, bombas, y literalmente está el escuadrón que ya lo que le queda es morirse, pero entonces se van en la serie, que te lo presenté desde un punto de vista retrospectivo, desde el primer día donde comienza el virus ese y nos presentan las historias de ellos a lo largo de qué sé yo, que tampoco sea demasiado extenso, maybe 12 capítulos, 13 capítulos, por decir, en Netflix o en Prime, creo que sería algo nice. De igual manera me vino a la mente como runner up, y es que siempre voy a tener la serie bien apegada a mi gusto personal, algo en la línea de Gears of War. Hay suficientes elementos en Gears. Pensé en Division porque, again, es un live action. Pues no vas a requerir tanto CG. Y de igual manera, en algo como Gears of War hay mucha fantasía, pero tampoco vas a requerir demasiado CGI para trabajar muchos elementos. O sea, muchos elementos se trabajan visualmente desde la perspectiva humana o con maquillaje o con algo creíble, porque si va a ser CGI, pues ya pa qué diablo, ya hubiera sido animada, o prácticamente animada, pero así live action, de verdad, The Division, que presente así una historia bien salvaje en retrospectiva y que explique el trasfondo de ese escuadrón y que lo haga interesante, ¿verdad? Desde la perspectiva de uno como viewer. Ya que mencionas Gears of War, ¿a quién tú castearías para eso? Digamos que todos los actores y actrices están disponibles, you know. Estoy interesado en escuchar tu respuesta primero antes de yo decir. Claro, pues The Gears of War, sea una película o sea una serie, siempre tienen que estar super buffed. Entonces, eso, that's what I have in mind, por default, haciendo el papel de quien, yo no sé, puede ser un escuadrón nuevo, no lo visualizo en el rol de Marcus Fenix, esto, pero The Rock tiene que estar ahí. Uh-huh. Obligado. Uno. Terry, whatever, ¿cómo es? El que mueve las tetillas. Terry Crews. Ajá. Obligado tiene que estar ahí también, no necesariamente haciendo de Coltrane, ¡woo! Pero, you know, que esté ahí. Esto, ¿cómo es que se llama? Mark Wahlberg, también, me viene a la mente para que esté en el crew. Esto, y, Dios mío, Dave Bautista. Ese era el otro que yo tenía en mente. Yo, The Rock y Bautista, como que en también. Mi mente, fit the profile. Definitivamente, inclusive, si lograran hacer un contacto, yo no sé qué tan cangre él esté todavía en estos días, pero Goldberg, el luchador que de la WCW que respiraba estrellitas y botaba humo, esto, él yo creo que haría un buen trabajo también como parte de un crew de Gears of War. En la película, o sea, este, sí, él no actúa una cosa salvaje, pero si no me equivoco, él salió en Universal Soldier The Return, creo que era. No me digas nada más. Sí. Yo lo que iba a mencionar es que de Division está una película en producción. Bueno, antes que se acabara el mundo, había una película en producción con Jake Gyllenhaal que estaba atado a la película. ¿Sabes? Oh, brutal, estaba atado al juego. Sí, va a ser una película basada en los juegos, pero el actor iba a estar parte en la película, Jake Gyllenhaal. Ok. Nice. So ahí lo tienen, guys. Esa es la pregunta random de esta semana. Contéstela si usted quiere, ¿verdad? Acá en el post que hacemos todas las semanas. ¿Qué juego de actual generación crees que sería exitoso en una adaptación live action series en algún streaming service? Y ahora sí, vamos al tema de esta semana, y esta semana toca Bóveda Misteriosa. Los muchachos, como de costumbre, no saben nada de lo que va a estar en la bóveda, y a modo de repasar, ¿verdad?, para que Guacho, que está llegando acá de invitado, y pues que conozca la dinámica, y repasarla con ustedes que nos están escuchando. En la bóveda misteriosa nosotros tenemos algo, alguien, algún objeto, alguna persona, algún edificio, algún artefacto, etcétera, y procedemos a describirlo con varias pistas. Y cuando se acaben las pistas, es su labor tratar de identificar qué fue lo que se le presentó en la bóveda misteriosa. En otras palabras, usted tiene que adivinar con las pistas que le otorgamos qué rayos es lo que es la bóveda misteriosa. ¿Ok? Aquí tenemos dos participantes hoy, obviamente. Y yo lo que voy a hacer es que les voy a pedir que no me contesten de inmediato, o sea, no verbalicen su respuesta, sino que me la escriban. Gato, tú me puedes escribir por WhatsApp. Guacho no lo tengo por WhatsApp, pero lo tengo por Facebook Messenger. Así que cuando te escriba privado por Facebook, pues, si te escriben el que estamos usando. Exacto. Ok. Sí, dale. Lo que acabo de decir. Hambre de. Esto, pero nada, y les adelanto que está súper fácil. Yo entiendo que los dos la van a sacar, ¿ok? Bueno, dice así. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos, actually, no algo, sino a alguien, ¿ok? Su primera aparición data de 1986. Apunten, 1986, y no lo quiero buscando en Google, ¿ok? Inicialmente comenzó siendo parte de un juego de video, pero eventualmente tanto él como la serie a la que pertenece también han sido representados en dibujos animados. Este personaje tiene una misión clara en el videojuego donde aparece y se resume en que busca venganza a nombre de él y de su familia. Por razones fuera de su control, no de sus capacidades y debido a la naturaleza del enemigo al que se enfrenta, su misión le trasciende a él y a su propia existencia. Este personaje, dentro de su timeline, data de mediados de los 1600. Ding, ding, ding, ding. El personaje es hombre. El personaje es diestro en combate mano a mano con armas y con magia. Pero podríamos decir que su arma más poderosa realmente es su fuerza de voluntad. Diablo. Yo contesté ya. Me llegó una respuesta de gato. Cacho, ¿estás pensando todavía? A mí, NPI, bueno, te voy a contestar aquí en el... Yo por un momento, estoy aquí, es que pensaba por un momento, pero después cuando dijiste familia, yo dije como que no es. ¿Tienes claves adicionales, Gio, que puedas compartir con Watcher? Mano, esto, not really, esas fueron las claves. Tranquilo, dale. Léelas otra vez. Ok. En la valla misteriosa hay alguien, no es algo, es alguien, una persona. Su primera aparición, 1986. Literalmente, cuando el personaje salió, ¡boom!, en 1986. Inicialmente comienza siendo parte de un juego de video, escucha bien, pero eventualmente tanto él como la serie a la que pertenece también han sido representados en dibujos animados. Este personaje tiene una misión clara en el videojuego donde aparece y se resume en que busca venganza a nombre de él y de su familia, por razones fuera de su control, no de sus capacidades, y debido a la naturaleza del enemigo al que se enfrenta, su misión le trasciende a él y a su propia existencia. Este personaje, dentro de su timeline, donde escribe, donde él existe, en ese videojuego en 1986, data de mediados de 1600. El personaje es hombre, es diestro en combate mano a mano, con armas y con magia, y su arma más poderosa, podríamos decir que es su fuerza de voluntad. Puedes cambiar lo que escribiste inicialmente, porque te escuché diciendo un ¡ah! Sí. Ok, vamos a ver. Ya Gato contestó. Cuando dijiste muñequito, creo que puedo pensar... Me imagino el nombre del juego, pero el personaje como que no... Nada, te voy a escribir el juego, a ver si... Vamos a ver. Gato, porque sé que estás en lo correcto. Sé que hay una serie en Netflix, de muñequito que tiene para la temporada, vamos a ver si... Vamos a dársela. Guacho no dio con el nombre del personaje que está en la boda misteriosa, pero sí dio con la serie, gente, y hoy en la boda misteriosa está nada más y nada menos que Simon Belmont, la serie de Castlevania, ¿ok? Que soy un noob, Sus apariciones más icónicas datan de Castlevania 1, Castlevania 2, Simon's Quest, Super Castlevania 4 y Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate. Su apariencia en ese último cambió drásticamente, donde por linaje resulta que es nieto de Gabriel Belmont, quien en esta iteración de la saga es Drácula. Él es hijo de Trevor Belmont y de Saifa Bernades. Eso es en esta entrega de Lords of Shadows. Pero ya, Simon Belmont, gato, la pegaste, pero de una, papá. Ya yo, dando la clave, ya tenía una idea. Y cuando dijiste que databa de como en 1600, ok, ese. GG. Y guacho, papi, GG, no era Solid Snake, no era Solid Snake. Tenemos un problema con la fecha y guacho, ahorita este Jin Sakai estaba vivo, 1600 Solid Snake. No, papi, ¿qué está pasando? Demasiados podcasts a la semana, mi hermano. Eso sí. Pero en todo caso, Solid Snake, salió el juego de Metal Gear en los 80. Ajá. Yo no sé si fue en 1986 o cuándo, pero podía ser un buen guess hasta que vienen todo el resto de los detalles. Hasta lo de 1600 y lo de la familia, que era lo que tenía confundido a guacho. Sí, no, la familia. Yo pensaba, yo decía, pues, sorry, Snake, porque pues, en el juego se tiene este revolú de que Abby es un clon o no es un clon o lo que sea. Sí. Pero cuando me dieron lo de la familia, yo dije, no, pero es que, no. hasta ahí yo dije, yo fue perdido, olvídate. Fíjate, aún con la familia, porque si tú le metes ahí a Liquid Snake y a Solid, a hermano, y Big Boss y toda la cosa, cuando tú vienes a ver, es un berenjenal familiar ahí también. Puedes hacer el caso de que en serio es, pasa con ficha. Así que ustedes la sacaron, cuéntenos si la sacaron o no. Ahí estaba el Simon Belmont, y por poco ponía que su arma favorita era un látigo. Pero entonces eso era muy fácil, hasta eso, yo eso era regalarla, ahí me hubiera tirado un Alex Nation, como que ¡ah, un látigo! Y yo, Alex, chico, no me hagas eso, por supuesto que es Indiana Jones. colgado. Su hermano es Luigi. Ah, pues Mario. ¿Sabes? Mira que Alex en serio me hizo una así una vez. Yo estaba como que Alex, no. Chico, no. Porque es que yo tengo mala fama, guacho, de que yo no pego una con esto. Con las bóvedas misteriosas y muchísimo menos con... Bueno, no una mala fama, no. Una mala racha. Punto y se acabó. Esto, muchísimo menos con las trivias. Oh my God, yo soy malo, malo, malísimo. Esto, y yo creo que soy el que está sotaneando acá entre todos los integrantes de Nivel Escondido. Definitivamente el sotanero. Eres el underdog. Ah, sí. Forever, forever. Ahí la tienen, la bóveda misteriosa Simon Belmont con nosotros, Corillo. Así que esa es la que hay. Bueno, y ahora sí, luego de esa tremenda bóveda misteriosa, vamos rápidamente a qué es la que hay, muchachos. ¿Qué han estado haciendo esta pasada semana? Yo, como mencioné ahorita, la semana pasada pude ver en una función de prensa aquí en Puerto Rico, Tenet, que es la película que supuestamente iba a salvar el cine en esto de la pandemia. La película, siendo película, no voy a tirar spoiler ni nada, pero la película está muy buena. No sé si ya ustedes que llegan a Estados Unidos la han visto, porque salió ya hace tiempo allá. Pero A mí me gustó un montón. Yo la quiero ver de nuevo porque hay un par de cosas que todavía no entendí, siendo honesto. Y pues he hablado con un par de gente y pues ahora quiero verla de nuevo para ver si entiendo las cosas. Pero es verdad que va a tener un final que te va a dejar como el Inception. Ok. O sea, tiene ese aspecto de que es como que lo es o no lo es, pero nada. Aparte de eso, yo vi que también ustedes lo van a mencionar, pero yo estoy gozando con The Boys. The Boys me tiene gozando los sábados por la mañana mientras desayuno. Pongo ahí yo con mi conflecito, sandichito, tengo ahí la sangrienta. Y lo que pasó en el episodio de esta semana estuvo fuerte. Al tipo lo ahorcaron con algo ahí que se... No sé. Tienen que verlo. Pero yo morí de risa con eso, ¿sabes? Estoy gozando con The Boys y me llegó, me compré el juego de Mario All-Stars y mi experiencia con Galaxy, no, pero con Mario Sunshine, no fue la mejor. Ajá. Pero me voy a obligar a jugarlo y a pasarlo, porque yo siempre estoy diciendo como que yo nunca jugué Mario Galaxy, pero loco, tienes la oportunidad, ahora juega, no llores. Pero Sunshine. Es que hoy estaba jugando Galaxy. Okay. Pero sí, quiero meterle a Sunshine para darle par de cariñitos. Y, esta semana, o sea, empezó ya, 30 de septiembre, salió el DLC gratis de Halloween de Animal Crossing, así que voy a hacer lo posible para sacarle el polvo al juego y por lo menos ver a Watchy disfrazado, a ver cómo se ve. Nice. Ese es lo más spooky que vas a jugarle en este. Exacto. Le iba a decir a Lorita, pero se me olvidó en cuanto a los juegos de misterio. Ah, no, tienes que escuchar Ondas Nerdas, con la discusión de The Witch. Yo la escucho, pero no, esa película yo no la veo. Yo loco, solamente... Gato, ¿tú viste The Witch? ¿La recuerdas? No, The Witch. Ajá. No. The Witch. ¿Qué tiempo? ¿Esta era la de la convención esta de las brujas? No. Esa se llamaba The Witches, si no me equivoco. Ah, okay. Pero esta The Witch es una película donde hay una cabra, es una familia puritana, hay unos gemelos y se desarrolla como en una pradera... Hay unos misterios pasando a la familia. Yo voy a decirle que es la que hay, pero te adelanto, si no la has visto y te gusta este tipo de película, ¿verdad? De horror o, de suspenso. Más que nada, es una película bien eerie. Tiene una ambientación bien, oh my God. Altamente recomendada. Este gatito. Guacho la va a ver ahora antes de dormirse. Ya tengo ahí en pausa, esperando para darle play. Tienes que escuchar Onda Nerda, de verdad estuvo super cool. Muy bueno, muy bueno. En mi caso, no mucha actividad, estuve jugando Demon's Souls, como mencioné al principio, así que no voy a decir mucho más. Lo estuve jugando el jueves en el canal, me fue bien con el juego, así que lo vamos a estar jugando durante el mes de octubre. Lo termine o no lo termine, va a estar ahí en el mes. También estuve jugando el viernes específicamente Super Mario 64, esto como parte del Super Mario 3D All-Star Collection. So, hacía como 20 años que yo no jugaba Super Mario 64. Me acordaba de ciertas cositas, pero este es un juego que yo nunca terminé en su tiempo. Va a llegar un punto donde voy a estar viendo cosas nuevas. Estuve como casi 3 horas. Porque lo último que iba a hacer para despedirme en la noche era la estrella esta de... Una estrella secreta que está en el castillo, que si uno miraba a un rayo de luz que se cuela por el castillo... Ajá, las monedas rojas. Sí, las monedas rojas volando con Mario. Sí. Mano, de que me eché como 40 minutos para cogerla, yeah. Porque siempre se me quedaba una. Yeah. La madre. Me iba a ir y yo decía, no, una más. Y no me iba. Y no, pues, no, voy a hacer 5 más. Y fallaba y decía, no, pero para que cuenten, tengo que coger las 2 monedas a la primera, porque si no. Y entonces se me acabaron los 5 tries y Taíno estaba en el chat. Y me decía, no, porque esa no contaba. Es cierto, esa no cuenta. Y Taíno, esta es la que. Y volví y fallaba. Y yo sé que llegó un punto que dejé de pretender que me iba a ir. Y seguía y finalmente lo pude hacer. Tomó como 40 minutos la maldita estrella. Noté varias cosas. Si uno no lo hace de un tiro, no lo va a hacer porque uno está constantemente perdiendo altura. Ajá. Segundo, tiene que hacerlas en un orden en particular, porque hay monedas que están a diferentes alturas. Sí, es un espiral. Sí, de hecho, uno va a coger la primera, que es casi obligatoria, porque como que la misma animación te tira ahí, pero después la siguiente está como a 180 grados, no es la que está más cerca, tienes que ir al otro lado del círculo, si lo vemos como un círculo, y agarrar esa. Suerte que ellos fueron por lo menos buena gente, y las torres que definen el área de juego, la cúpula está en diferente color, así que uno se puede orientar por los colores. Y yo, ok, ya sé que la siguiente es la que está entre la cúpula verde y la azul. Y entonces agarraba esos 2 coins y le mandaba para allá. Y después le iba para la izquierda. Y así fue que ya por lo menos descifré cuál era el orden. Eso no quiere decir que los estaba agarrando. Montones de veces se me quedaba un coin, fallaba uno, fallaba otro, porque están en pares. Ajá. En teoría es, no debería ser tan difícil. Son 4 pares esquina, de coins. Otra esquina. Ya, 4 pares de coins, y a veces uno pasaba y agarraba uno nada más y se fastidió, porque jamás y nunca vas a tener la misma altura. Sí. Así que lo perdiste. Tírate al vacío y comienza otra vez. Pues ahí 40 minutos en eso. Pero lo pasamos. Le dediqué la estrella a Taíno. Voy a hablar con Mayri a ver si me imprime la estrella y se la envío a Taíno. Yeah. Y aparte de eso, pues Bacalao Mania 6, que también pues mencionamos al principio, se dio super fun. 3 horas allá de que, wow, yo no esperaba que se extendiera tanto. Yo tenía una sospecha de que sí, que se iba a extender, por eso yo le comenté a Gio. Gio, si quieres cambiar la grabación del podcast para domingo, cámbiala, porque puede ser que se extienda más de 2 horas. Yo no pensé que iba a ser 3 horas. Pensé 2 horas y media o algo así. Sí. Pero yo subo a las 10, ya son las 12 horas de Puerto Rico, comenzar a grabar el podcast. No, ya era la 1 de la mañana de Puerto Rico. ¡Ah, guachen! Toda la 1 de la mañana a grabar el podcast. ¡Muchacho! Ustedes me avisan y yo le metemos, olvídate. Vamos a grabar. Guacho está ready. Pero pues sí, nada, y aparte de eso, nada más comencé a ver Prometheus, que la pusieron en HBO, pero vi el sábado, vi 20 minutos y hoy vi como 20 minutos más. ¿De verdad? ¿Por qué la estás viendo escalonada? ¿Por tiempo? Bueno, o por... Sí, por tiempo, okay. Pero no me da break de sentarme y verla de un solo tiro. Okay. El sábado, porque pues terminé de hacer el Bacalao Mania y estaba cansado y la puse y me quedé dormido. Y hoy pues estaba ocupado haciendo cosas aquí en la casa y entonces en un break que me senté pues vi otros 20 minutos más. La película está interesante, pero mano, hay que apagar el cerebro porque que son brutos conco. Sí, sí. Son brutos conco la gente ahí. El como crew, que, sí, sí. Diablo, el que escribió eso le deben dar una pela con un fuete porque se cae de la mata las decisiones que toma esa gente. Pero aparte de eso está interesante, you know, le añade más a toda esta saga de Alien. Sí, o sea, a mí me gustó mucho, por eso te pregunto como que si los 20 minutos eran intencionales o era que te estaba resultando aburrida y la estabas deteniendo, pero si es por tiempo te la doy. Al fin, cuando la termine de ver, me gustaría tener tu full insight con la película. Lo triste de todo esto es que ya yo vi la que le sigue a Prometheus. Ajá. Esta ahora mismo ni me acuerdo cómo se llama. Y la vi, yo estaba pero que mega, mega, mega perdido con ella. La vi por oportunidad, porque también la pusieron en uno de estos servicios. Y ese tipo de películas mi esposa no las ve. Así que en esas no tengo que coordinar para ella para verla, sino que espero yo tener un break, usualmente de madrugada. Y entonces la veo yo solo. Y ya, yo vi esa y estaba pero que perdida. Pero qué rayo, qué es lo que está pasando aquí, por qué están aquí. Y ahora que estoy viendo esta, estoy entendiendo más la otra. Y yo, oh, cool. Pero ¿cuál ahora me dejaste a mí perdido? ¿Cuál le sigue a Prometheus? Estoy buscando porque no me acuerdo cómo se llama, pero no tiene nombre Prometheus, se llama Aliens Covenant. Oh, ok, got it. Ya. Yo vi Aliens Covenant y por lo que veo toma lugar algún tiempo después de Prometheus. Uh-huh. Sí. Ambas son precuelas de Alien. Sí, exacto. Yo estaba bien perdido con Alien Covenant. Ok, got it. No, y ahí me perdí como que, espérate, no, pero sí, Alien Covenant. A mí me gustaron las dos, de verdad, me gustaron las dos y espero que te la disfrutes. Después me dejas saber. Después me dejas saber, y de hecho, de Ridley Scott, yo estoy viendo Raised by Wolves, voy a adelantar eso. Esa de Raised by Wolves está disponible en HBO Max. Y es una serie bien interesante, presentó una premisa bien nítida, fuera de spoilers y a grosso modo, presenta la premisa de generar una sociedad racional, no religiosa. De hecho, fomentar el ateísmo, y simplemente dejarse llevar por los elementos tangibles, etcétera, porque el mundo como tal se fue al mismísimo por guerras religiosas. Entonces, te presenta esa premisa bastante interesante de cómo formar ese pensamiento con tabula rasa y la intervención de ciertos elementos en un planeta ficticio y bla, bla, bla, y viaje interestelar y toda la cosa. Y hay un misterio siempre corriendo. Ya vamos, yo creo que por el capítulo 7, si no me equivoco, 6... Esto lo hemos estado viendo de manera bastante consistente y de verdad que la estoy disfrutando un montón. No es, posiblemente la aten al universo de Aliens como tal, pero no tiene que ver directamente con Aliens. Hay algunas cosas que, por ejemplo, en términos de la cinematografía, uno va a identificar directamente a Ridley Scott esto de una. Como empecé con las cosas que estoy viendo, pues voy a seguir por ahí. Como dijo Watch, estoy viendo The Boys, la estoy viendo semanalmente, estoy viéndola con mi esposa, y nos está gustando un montón. Cada episodio se está poniendo más intenso, nos gusta bastante la manera en que están desarrollando los personajes y las cosas que están pasando están gufiadas. Lo único que yo me pregunté, y sin dar spoilers, ¿verdad?, para efectos de las personas que no la están viendo todavía, o que no la hayan tenido la oportunidad de ver y estén en el tintero para verla. Pero Guacho, tú vas a saber a qué me refiero. ¿Dónde rayos estuvo la persona que hizo la gran revelación en este episodio de esta pasada semana? Que le hizo la gran revelación a Homelander de su pasado. ¿Dónde estuvo en el Season 1? Esa es mi única pregunta. Yo espero que lo tomen en consideración luego. ¿Eso te lo explican en el episodio? Pues I didn't get it. Creo que me voy a tener que sentar a verlo otra vez porque en Season 1 yo estaba como que, ok, si tú eres esto que estás diciendo que tú eres, ¿qué pasó aquí? No sé. Entonces, resulta que fui yo. Bueno, espérate, me vino hablando la misma cosa. Si estás hablando de que estaba castigado en el lugar ese... No. Ese no. La fémina que le revela a Homelander quién es. Es una fémina. Ya. Ajá. ¿Dónde estuvo en Season 1? ¿Me sigue? Si ella es quien dice que es, y a todas luces presentó evidencia, entonces, ven acá, caballita, ¿qué pasó aquí? No sé cómo la serie lo va a trabajar. También la serie es un cómic, así que si son fanáticos de la serie y ya están más adelantados, pues obviamente mi pregunta vale. Usted probablemente se esté riendo de mí en este momento. No, en los cómics hay un par de cosas, en el cómic que es como Aquaman. Ajá. Él no hace, él en los cómics que es una porquería. Oh. Y aquí le han dado una historia bastante buena. Medio pero entiendo lo que dice, entiendo lo que dice. Esto, aparte de eso, también estamos viendo Lovecraft, que es una serie que está en HBO Max. Está bastante interesante, me gustan los contrastes, me gusta la línea de la fantasía y el hecho de que te deja preguntándote ciertas cosas en términos de la realidad de ese universo. Está bastante bufiado, está bastante bufiadita. Cuando la vea, apague el cerebro para asimilar ciertas cosas y déjelo medio prendido para conectar con otras, porque aunque la serie te presenta un medio viaje ahí a lo loco, esto está bastante cool. Y en términos de contenido, ¿verdad?, audible, he estado disfrutando de Ondas Nerdas, que es el podcast de Chizo y Mar Centeno, esto que pues lo conozco gracias a Cultura Secuencial. Discutieron The Witch, como dije, esta película, nosotros la vimos hace tiempo, yo la llegué a ver tal vez dos veces, maybe. Es una de esas películas que okay, la viste una vez y ya no necesariamente quieres verla otra vez. Esto, pero tal vez para hacer un ejercicio de análisis, pudieran regresar a verla porque es muy interesante. Esto, y a mí me gustó y lo discutieron muy bien. Estuvieron hablando con un autor puertorriqueño que está trabajando unos temas bien interesantes. So, chequéenselo por ahí, Ondas Nerdas. Estuve también poniéndome al día con el Reverse Podcast, esto de Metaverse, y estuvo ahí Alex Nation y Vidium. Esto, así que super GG para ellos también. Y el podcast del compañero, Dios mío, de la Casa de los Juegos Indies, esto que se llama, él nos dio tag a nosotros en Twitter, Buruleando se llama, Buruleando, estuve disfrutando del primer episodio y está bastante cool. Así que GG, yo escucho podcast durante el día, así como que cuando no tengo Twitch de fondo, pues estoy escuchando podcast, etcétera, y obviamente disfrutando todos los martes de Noob Talks y todos los días, anyways, disfruto del contenido de Cultura Secuencial. Cada vez que hay contenido, esta pasada semana estuve que me moría de la risa porque contaron con la visita del Chango. ¿El Chango? Discutiendo lo que fue The Crow, ¿verdad? Esto, y no me imaginaba que Mark se iba a poner ese maquillaje, papi, de que, oh my god, lo disfruté un montón. Así que son es contenido que de verdad que disfruto mucho. Y en términos de videojuegos, estuve estrenando mis manos, ensuciando mis, perdón, no, jugando un poco de Fall Guys. Mira que estaban los muchachos, precisamente estaba el guacho jugando con Valkyria, y yo dije, pues mira, sí, dale, vamos a probar el juego. Y la intención era jugar, se unió XD. Mano, no jugamos ni una juntos, ni una. Maldita sea, vuelvo y reitero, yo no vuelvo a tocar ese juego. Bueno que me pase, no lo vuelvo a tocar hasta que no pongan oficialmente las partidas privadas. Mientras tanto, forget it. Que es entretenido, que es medio whimsy, así como que sí está bien, pero no es para mí hasta que no haya las partidas privadas. De Rocket League, ya hablé un poco, estuve jugando un rato con Surfing Boy y con Tío Jay. Y la estuvimos pasando bastante bien, esto creo que fue el sábado. Sábado temprano, ya. Yeah. Super Mario 3D All Stars, también lo estoy jugando como los muchachos. Me estaba riendo porque lo que estaba comentando Guacho de que no le fue muy bien con Sunshine, la cámara de Sunshine es una... Sí, ya me di cuenta. Y de verdad que se frustra cualquiera, pero la historia es como que te da curiosidad. Por lo menos yo no sé si a ti te está pasando... guacho, pero al principio yo tenía mucha curiosidad de saber quién rayo estaba detrás de todo el mayhem que está pasando en la isla. Y el pursuit de eso y las mecánicas con Flood me son suficientes para respirar profundo y está bien, vamos a seguir descubriendo las mecánicas de la cámara de otra mejor manera, los saltos también, las partes 3D son horribles cuando te quitan a Flood. Son horribles, horribles, que tú tienes que estar jugando así como que en los niveles de Mario 64, le digo yo. Son un pero celestial. Y también me estaba riendo con lo que estaba comentando Gatorejo, porque a mí me pasó exactamente lo mismo en esa parte. Estoy jugando fuera de stream, he estado jugando Mario 64, y estaba jugando eso, y mi nena se me arrima y estuve como 40, 45 minutos en esa parte, y mi nena como a los 20 minutos se levantó y se fue, se aburrió. Entonces vino otra vez y me dijo, papá, ¿todavía? Hello, juego otra cosa. Y yo estaba como que, pero espérate, mi amor, voy ahora. Y estaba como gato, diciendo, ok, si, en mi mente, tú sabes, como que, ok, si las agarro ahora las monedas, pues me voy. Y no, esta no cuenta. No, esta tampoco. Yo ni me di cuenta de lo de la cúpula. La cúpula de los, de los colores. Muchachos, yo seguía. Entonces, tripéate el bacalaísmo, cojo las 8 malditas monedas y el cap, se me acabó el tiempo. ¡Ah! ¿Dónde me caí? Al cielo. ¿No? Al vacío. Tuve que hacer el reset. Más rayo falta. Pero ya, definitivamente. Y al otro que le estaba dedicando tiempo cada vez que puedo, es a Ghost of Tsushima. Yo pensaba que lo iba a acabar. Puro. Negativa la gestión. Anoche limpié gran parte de la isla, de la tercera isla, es lo último que me falta. Hoy finalicé las misiones con Masako. El juego está a otro nivel. Todos los personajes son relevantes, todas las historias que te presentan, las historias secundarias, absolutamente todo. Yo lo que espero es que poco a poco ya vaya limpiando en ruta al platino, porque honestamente me interesa platinar el juego. Está super cool y me lo estoy disfrutando un montón. Nice, ese paso va a estar listo para el spoiler cast el 1 de agosto. ¿No? Ah, seguro que sí. Vamos allá. No vacile. Vas a poder jugar el 10, sí que venga hora de transmisiones y eso. Ese spoiler cast yo no lo escuché. Y estuve hasta cuando iban a entrar a la discusión, ¿verdad? Ahí me fui, lo dejé en lurk para no spoilearme yo, pero tan pronto acabe el juego, eso es, a buscarle en el archivo, pap, y a escuchar qué ustedes tienen que decir de ese juego, porque me interesa un montón. Yo lo amo, ese juego es hermoso. Sí, mano, de verdad que sí, está brutal, a tal punto que quieres tener la Jin Sakai en tiempo real. Sí, está conmigo, él me acompaña siempre. Bueno, gente, esta semana no tenemos comentarios, pero no podemos despedir este podcast sin antes agradecerle una vez más a El Watcher por su presencia en este podcast, papi. Espero que la hayas pasado de show. Gracias por haber estado aquí, bro. No, gracias a ustedes, ¿verdad? Sí, brutal, la pasé súper bien. Yo escuché ya el episodio y la estructura de ustedes me gustó un montón. Y nuevamente, un paréntesis, gracias a ustedes, Nivel Escondido, que yo gracias a ustedes es que he entrado más en este mundo de Twitch y he conocido a muchas personas. Y es verdad que, como siempre digo, ¿sabes? Mi respeto a ustedes por la comunidad que ustedes han creado y todo el apoyo que ustedes siguen brindando a otras personas. No es fácil, pero créeme que ustedes son los duros. Gracias. Nosotros también admiramos el proyecto de ustedes. A nosotros nos gusta mucho esto del podcasting. Ya, tan solo tenemos un proyecto y admiramos muchísimo que ustedes tienen tantos proyectos corriendo y los mantienen consistentemente, que esa es la clave de todo esto, consistencia. A la verdad que, me quito el sombrero ante el trabajo que ustedes hacen. Usted también. Y tenga, así que la admiración y el cariño es mutuo. Guacho, cuéntanos, ¿dónde te conseguimos? Tira tus redes, tira tu contenido por ahí, el tiempo es tuyo, bro. Pues mira, ahí me consiguen como El Watcher en cualquier red social. Yo tengo mi proyecto que es Cultura Secuencial, ya tenemos alrededor de 2 años. Son bastante nuevos en Twitch, pero ya he llevado años, un poquito más. Básicamente es un podcast relacionado a todo lo que es cultura popular. Y de él nacieron unos spin-offs, que ahora mismo los que están vigentes gracias a esta pandemia son solamente 2, que es Back to the Movies, que lo grabamos todos los lunes en el canal de Twitch, que hablamos de películas viejitas con Mark, Gary y Rafa. Y Noob Talks, que es el más nuevo, básicamente la revelación que ha tenido cultura ahora mismo. Acá en el gaming con Valkyria, Kiko y Señor Pixel, que toda la semana, parte de la inspiración que ustedes han sido ni en escondido en Culto Secuencial y en mí, es que estamos trabajando lo que es la silla tijera y estamos toda la semana trayendo a algún invitado o invitada, pero tiene que ser algún creador de contenido de Twitch, para estar con nosotros. Estuvimos Alex Nation, hasta Sparrow Wolf. Yo estoy rogando a Gatonejo, pero pues no se ha podido, pero algún día. Cuando esté de vacaciones se agregará algo. Pero sí, o sea, que estamos regalando también con Noob Talks. Y pues, Cultura Secuencial, que ya lleva 124 episodios, pues es el programa base de todo esto, que se graba todos los jueves en nuestro canal de Twitch. Yo a veces streameo videojuegos, pero no soy el más pro del mundo. Jugué todos somos bacalao. Jugué Last of Us Part 2, jugué Tsushima, jugué Avengers, también le meto a Animal Crossing, que estoy ahí inventando ya. Gracias a Spider-Wolf tengo el OBS bastante ready, so wey, ya puedo considerarme. Gato, que tiene el OBS ready, no se lo ya. Sale. ya estamos ahí y honrado porque vamos a ser parte del, no sé si lo digo bien, del tercer raid de esto de Life Race 24/7. Es el Raid Marathon. Raid Marathon. De 24/7, vamos a estar el 11 de octubre, domingo 11 de octubre, de 5 a 8. Yo sé que todos están jugando videojuegos en los canales que van a estar haciendo videojuegos, pero vamos a hacerlo un poquito distinto, pues quisimos hacer algo distinto y vamos a estar haciendo, básicamente vamos a estar haciendo como un Murder Mystery Dinner Party con los concursantes de cultura secuencial, así que va a estar bien chévere, y decir otra cosa, va a estar bien bueno, así que lo esperamos para allá, y como siempre, for the kids, y nuevamente también gracias a todo el mundo que ha aportado también a nuestra cuenta de Extra Life, nosotros ya pasamos los $100, y en verdad que se siente el cariño de todos ustedes, así que en verdad gracias por todo el apoyo. Let's go, y son los más recientes Extra Lifers de Team Extra Lifers 24/7, así que también eso se aprecia un montón. Gato, los detalles sobre el evento que mencionó Guacho, ¿tú los tienes por ahí más o menos disponible que puedas darnos un rundown? Seguro que sí, está por aquí. Tenemos la promo oficial sábado 10, domingo 11, comenzando a las 8 de la mañana y terminando a las 8 de la noche de ambos días. Arranca Mr. Sombra a las 8 de la mañana jugando Rocket League, luego a las 11 viene Valkyria jugando Animal Crossing, yeah. Luego Vidium a las 2 de la tarde jugando Dead by Deadlight, y cerrando el sábado a las 5 de la tarde Sol de Vila jugando Resident Evil 3. Luego el domingo arrancamos nuevamente a las 8 de la mañana con Mighty JR Gaming jugando Resident Evil 2, luego a las 11 de la mañana Metaverse PR jugando Stranger Things The Game 3, luego a las 2 de la tarde Kotaino TV jugando Ghostbusters The Video Game. Este es el, me parece que va a estar jugando el remake. Ya se había jugado hace muchos años atrás la versión original que había salido para PlayStation 3, Xbox 360, yeah. Me parece que también está disponible para PC, pero creo que él va a estar jugando el remake de este que salió, yo creo que este año. Y cerrando el domingo, no se lo pueden perder, nuestros buenos amigos de Cultura Secuencial. Watcher allá va a ser la víctima, por lo que entiendo. Sí, él tiene los ojos cruzados. Yo digo que él. Ya, de 5 a 8 de la noche, así que vamos a tener videojuegos en 7 de esos 8 espacios. Y el octavo es más para los que disfrutan de los juegos de rol. Esto va a ser un Murder Mystery game. Probablemente haya muchas personas que no lo entiendan. Watcher, comparte con la gente qué esperar de eso. Mira, como tú bien dijiste, esto es un role-playing game. Murder Mystery es, por ejemplo, hay muchos juegos que son de mesa, hay uno que se llama Mafia, hay uno que se llama Werewolf. Básicamente esto se ve más en Estados Unidos. Vamos a decir que estamos en un jangueo en tu casa, Gato. Un dinner party. Y de momento, esto es un role playing. O sea, ya cuando tú llegas ahí, tú tienes tu personaje y todo. Pero básicamente, alguien de los que está ahí se muere. Y la persona, mientras están comiendo, mientras están en ese jangueo, pues, tienen que ver qué fue lo que pasó. Hay unos clues que vienen con la comida, que estén asistiendo. Nosotros lo vamos a hacer distinto. Los clues los vamos a manejar con las donaciones. Nosotros vamos a tirar un par de clues, obviamente, para tener ya también algo de antemano, pero si quieren más clues para que también la gente que esté afuera aporte, se van a tirar mediante las donaciones. El cash, lo que estamos tirando de promo es que básicamente quién mató al Watcher, así que no es un spoiler, pero yo voy a, como yo sí que voy a estar corriéndolo, básicamente, pues para yo no estar en el medio de todo esto, pues yo soy básicamente la primera persona que muere, así que spoiler, ya lo saben, no lloren por mí. Pero, según como te hemos planteado, van a haber otras muertes que también van a ser definidas según las donaciones de las personas. Así que básicamente es un role playing, según como lo tenemos, se ve super fun. Ya hemos practicado con un par de gente así por encimita y no, va a estar bien chévere. También nosotros con esta secuencial tenemos, porque todavía está, es que no lo hemos grabado por esto de la pandemia, distanciamiento, teníamos un programa enfocado en juegos de mesa, que también estábamos buscando una forma de darle un jumpstart y traerlo de vida nuevamente. Excelente. Así que este es como que un tipo de piloto, así si podemos jugar estos tipos de juegos así online, pues nos abre la puerta, pues también meterles algunos juegos de mesa también. Y a mí que me encantan los role-playing games, yo amo Dungeons and Dragons, pues esto es algo más, algún invento, vamos a ver cómo nos va, pero nuevamente gracias por la oportunidad. Yo disfruté mucho de segundo Race Marathon y en verdad que es un honor nuevamente ser parte de esto y vamos a seguir al quinto, al décimo, al 20 y por ahí seguimos también. Eso es, excelente, excelente contar con gente tan comprometida y tan excelente como ustedes, mano. Así que con eso vamos rápidamente al cierre, no sin antes enviarle un saludo a Kiko y al Pixel que se quedaron con ganas de beber porque Watcher no mencionó lo inmencionable. Watcher, ¡ah! Ahora. Pero estaba yo aquí apuntando a ver si lo decía y no lo dijo. Lo tenía en mente porque ellos tienen un programa de Xbox y cuando estaban mencionando de las tarjetas Solid State Drive, pero no lo dije. Aguanté. Estoy aprendiendo. Si usted quiere saber a qué yo me estoy refiriendo, escuche en un talks este próximo martes, que es que garantizado Guacho lo va a mencionar y va a salir Kiko golpeando y diciendo yo no sabía que le iba a decir ahora, y Pixel se va a tener que bajarle un poco de ese whisky que tanto le gusta. Así que de inmediato le recordamos que una vez publicado nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En Twitch tenemos itinerario 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con Alex Nation. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, ya sea con Gato o con este servidor. Mercancía bien bacala, viene por ahí de camino y entrando a NivelEscondido.com / mercancía es que la vas a poder encontrar. Pero por el momento no está disponible, estamos en reanimación, ¿verdad?, de la mercancía, en renovación, if you will. Los invitamos para que disfruten también del contenido de nuestros colegas InGame Instincts, Chamaco 09, Cultura Secuencial, Gigi Semaphore Podcast, Sucheo Puerto Rico, Deep Proof TV y obviamente el Multiplatform Bundle de Cota Hino, que cuando va en vivo en Facebook y en Twitch, y también de Player Juan, Nicole J y Alex Nation acá en Twitch. Para efectos de boricuas en Twitch, los invitamos a visitar nuestra página de nivelescondido.com /boricuas en Twitch y selecciones por ahí un sinnúmero que ya sobrepasan los 350 en el listado de boricuas en Twitch para que usted seleccione por ahí y apoye el contenido del patio digital. Y sin más, por fin nos vamos. Let's go. Bye bye. Gracias.